Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Este viaje en la vida quedará nuestro rastro. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta mañana de día viernes 27 de marzo y saludamos también a quienes nos escuchan en la tarde en la retransmisión. Recuerde que este viernes va pasadito las 7 de la tarde, porque hoy día tenemos Cerro La Izquierda, a eso de las 5 de la tarde, para que tenga bien, bien presente aquello y podamos de una u otra manera tener esta visión también desde las mismas regiones de lo que está ocurriendo allá. Y queremos comenzar mandando un saludo afectuoso también a la gente del norte del país, particularmente a la región de Atacama. También hasta duro frente de mal tiempo que afectó duramente a la gente de la segunda, la tercera y la cuarta región de nuestro país, pero particularmente Atacama, que ha sido probablemente la región más golpeada, y estaremos hablando muchísimo de eso. Estaremos hablando también de los datos e informaciones importantes que debiera usted tener a mano si quiere también ayudar o si quiere informarse de lo que está ocurriendo allá en Atacama. Ya comenzando a saludar, saludo a quien me acompaña en el día de hoy, desde el comienzo. Después se suma Max Quitral, pero desde el comienzo voy a saludar a Amanda. Amanda, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, auditores de Radio Villa Francia. Buenos días, Antonio. Espero que se encuentren bien, un buen fin de semana. Y vamos dándole con las informaciones, por supuesto, de lo que está ocurriendo en el norte del país. Informaciones varias, centros de acopio, albergues, antecedentes de la catástrofe, que es muy importante, qué se pudo y qué no se pudo haber hecho. Por lo general, eso. Uh-huh. Los centros, bueno, en todo Chile ya se están viendo centros de acopio, se han ido levantando día a día y han ido apareciendo cada vez más. De hecho, hay una, en la página de la radio, en radiovillafrancia.cl, pueden encontrar una nota donde está todo sistematizado, los que son los centros de acopio, los albergues, alguna información de los mismos, teléfono, en algunos tienen ya listados, se van a ir actualizando con el tiempo, como el tema de la búsqueda también, cómo buscar personas, qué hacer cuando ya se encontró, está el Person Finder también de Google, alguna información que está agregada ahí respecto al tema de los relaves, la preocupación que hay respecto de los mismos, particularmente con los relaves inactivos, y parte de las cifras que se han ido recogiendo durante la jornada de ayer hasta, bueno, hasta la madrugada, básicamente. Así que pueden ahí poner ojo también a la información y también sociabilizarla, que es importante en términos de los centros de acopio, el que más la acomode y más cercano. Recordemos que en la estación central está la gente de la USACH recolectando tanto alimentos como artículos de aseo o cosas que sean importantes también poder mandar allá en buen estado. Esto es en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, la FEUSACH, en la sala 511, esto en el patio Lo Naranjo, acá en la USACH, en la estación central. Así que tengan ahí bien presente también aquella información. Y también dentro de la del resto del país y particularmente la región metropolitana, que obviamente está más cercano a nosotros, también tenga presente que la mayoría de las federaciones de estudiantes de las universidades del país tienen centros de acopio y están yendo en ayuda. También pendiente de lo que está ocurriendo, ojo, en la Araucanía con los incendios forestales, que ya cumplen 14 días, dos semanas cumplen ya los incendios forestales en la Araucanía, que han devastado gran parte del bosque nativo presente en nuestro país. Lamentable situación, y que ya la autoridad incluso han reconocido que no tienen claridad respecto a cuándo podría controlarse el fuego. Temas que vamos a estar conversando el día de hoy tiene que ver con, bueno, ayer fue allanado después de que el octavo juzgado de garantías permitiera las diligencias intrusivas como allanamientos a las oficinas de Xochimilco. No esperaron mucho los fiscales y inmediatamente armaron un equipo y llegaron hasta las oficinas de la Sociedad Química y Minera de Chile, Xochimilco, y incautaron en dos camionetas gran parte de la documentación contable y otras más cosas que habían en aquellas oficinas. Recordemos que esto se da después de la decisión del Tribunal Constitucional, en la cual terminó rechazando la petición, el requerimiento de inaplicabilidad que había presentado el abogado Samuel Donoso en representación de Patricio Contés, este ex gerente de Xochimilco. Cuestión que había ocurrido el día miércoles. Ayer jueves, por tal, el octavo juzgado garantial le dio luz verde a la fiscalía y ayer se apersonaron los fiscales encabezados por Carlos Gajardo, estuvo también presente Emiliano Árabe Pablo Norambuena, se me olvidó el nombre del otro fiscal, es Emiliano Arias, no Aries, por si acaso, y retiraron la documentación contable y han seguido apareciendo más información de Xochimilco. Profundizaremos muchísimo también en eso, que si bien en días noticiosos y de catástrofes se está con la cabeza en el norte con lo que está pasando con las personas de allá, también siguen ocurriendo cosas en la arista política de lo que fue el fraude al FUT, que ha derivado en la arista política llamada Penta y que ha derivado ahora actualmente en Xochimilco. También paralelamente se llevan diligencias respecto al caso Dávalos. Así que la cosa sigue aún movida en esas lides, así que tenemos que estar muy pendientes y también bastante bien informados de lo que ocurre con esa situación. Claro, y no permitirle como al gobierno, a las autoridades, que se desvíe o que utilicen la tragedia que está ocurriendo en el norte para evitar que se hablen de estos temas, del tema de Cabal, Xochimilco, Penta, y todo lo que se está destapando también a raíz de lo mismo, y que tiene que ver con la forma de financiamiento de las campañas políticas a través de que del fraude al fisco. Entonces, eso no significa que decir que lo que está ocurriendo en el norte es para tapar esto otro. No quiere decir eso. Quiere decir que no permitamos a las autoridades que se ocupe para eso. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros, a las personas comunes y corrientes, estar pendientes, estar atentos. No podemos masticar y comer chicle a la vez. No, una cosa no quita lo otro. O sea, sí podemos caminar y masticar chicle a la vez. No podemos no... Es que no podemos masticar chicle. No, sí podemos masticar chicle y hacer probablemente bueno, más eso. Cosas. Podemos estar pendientes de varias cosas a la vez y mantener la misma preocupación. Pero es importante, es sumamente importante aquello que tiene que ver con no perder de vista lo que está ocurriendo, sobre todo en el momento en el cual está Sokimich. Hoy día, por ejemplo, aparece en una nueva información de el decano de una universidad, el decano de economía de una universidad que también habría estado triangulando plata para la campaña de Joaquín Lavín. Llama la atención particularmente, tengo por aquí la información, la vamos a buscar ya pronto, pero lo que voy es que siguen apareciendo nombres, siguen apareciendo gente y esto cada vez se agranda mucho más. Uh-huh. Y eso da muestra un poco de lo transversal y de lo profundo que es este sistema de financiamiento, el que iba a parar directamente a campañas políticas. Recordamos que la información contable y la información incautada el día de ayer tiene que ver con esta querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos que va desde el 2009 a el 2014. Aunque yo tengo dudas, porque en la página propiamente tal del Servicio de Impuestos Internos se habla de una querella del 2006 al 2014. Pero al parecer en la página habría habido un error y es del 2009 al 2014, pero eso es un tema que se dilucidará muy pronto y que tiene que ver básicamente con la presión que hizo el Ministerio Público y la presión también de la parte de la gente. Recordemos que el Servicio Impuesto Interno se demoró muchísimo rato en interponer una querella amplia contra Sokimich. Nos referimos a amplia en el sentido de poder investigar profundamente lo que estaba ocurriendo ahí. Y en ese sentido es bien potente lo ocurrido ayer porque se hace, uno dirá, bueno, pasó harto rato, igual lograron esconder un par de cosas. Fíjate que lo mismo dijeron de Penta, que muchos meses después de que ya Penta sabía que lo estaban investigando, realizaron los allanamientos. Hay que tener ojo ahí también con lo que va ocurriendo. Sí, a mí me encuentro muy como fuerte de esto, que toda nuestra sociedad chilena está basada en un conjunto de leyes que son armadas y hechas a su antojo según estas personas. Y estas personas son autoridades gracias a que a esta gran mentira que es el fraude al fisco. Todo su poder se mantiene, se sostiene sobre este entramado truculento de robar la plata que es de todos, el fisco, y poder hacer lo que quieran y poder mantener sus empresas. Y es así, y es fuerte, es como que es pensar que toda nuestra sociedad, de la cual estamos muy seguros, Chile, un país tranquilo, el que está más estable en Latinoamérica, etcétera. Todo eso está basado en esta gran mentira que es la política, que es la asociación entre las autoridades, que son como los representantes de la democracia, y su relación tan unida a los poderosos verdaderos del país, que son los dueños del país, que son los dueños de estas grandes empresas y de la tierra. En lo que es muy, muy, muy grave. ¿Y qué nos va quedando? ¿Qué nos va quedando? ¿Qué nos va quedando a nosotros que tenemos que seguir sobreviviendo y vemos cómo esta sociedad chilena se va derrumbando también? no sé, tenemos una presidenta, tenemos un congreso, tenemos todo un aparataje gubernamental que nos dicen, así es la democracia, está la democracia, lo más maravilloso de una sociedad es la democracia y que podemos elegir a nuestros representantes. A nuestro representante, y nos venden esa pesca que está sostenida sobre esta otra gran pesca, que es el fraude al fisco. El fraude al fisco, que es básicamente cómo inicia esta investigación. Tenemos que recordar que esto viene arrastrándose en el 2009, por lo menos, de lo que es el fraude al FUT, donde hay personas en la cárcel, o por lo menos ya algunos condenados, como el caso de Mitzi Carrasco, que ella ya fue condenada, era funcionaria del Servicio Puesto Interno, sigue en prisión preventiva desde el año pasado. El caso de Iván Álvarez, que también estuvo en el caso de la formalización de Penta, que inician este fraude al FUT, funcionario del Servicio Puesto Interno, y que arman toda esta red en la cual empiezan a defraudar al fisco propiamente tal. Ok, dicho eso, se empieza a raíz de esta investigación del fraude al FUT, que inicia con la denuncia a título casi personal de una funcionaria del Servicio Puesto Interno que le hace llegar los antecedentes al fiscal Carlos Guajardo, nos referimos a Maritza Navarrete. Se empieza a indagar de cómo es este entramado llamado fraude al FUT. Y ahí empiezan a aparecer personajes que prontamente, ante verse descubiertos, por así decirlo, empiezan a generar declaraciones en las cuales empiezan a involucrar más personas y empiezan a caer, por ejemplo, los controladores de Penta. En esa disputa por tratar de salvarse cada uno y tratar de deslindarse del otro, es que se genera esta discusión, esta pelea entre Hugo Bravo y los controladores de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavie. Pero lo que se descubre durante esa investigación es la forma, y lo que descubren particularmente los fiscales de la Fiscalía de Alta Complejidad, es la forma en cómo se estaba generando una maquinaria para financiar campañas políticas de forma fraudulenta, uh-huh, de forma irregular, de forma ilegal, si usted quiere. De hecho, suena fuerte, irregular, fraudulenta o lo que sea, más que las sanciones o multas que tiene, por ejemplo, el tema de financiar irregularmente la campaña. O sea, financiarla por al lado no tiene casi sanciones. Uh-huh. Sí lo tiene la forma en cómo lo hacen. Y eso es lo que está en discusión hoy día y es lo que se está viendo, porque esta democracia, que es lo que estaba diciendo Amanda recién, que se presenta de una forma y que es vociferada dentro de su propio, entre comillas, representante de esa forma, no es tal y más encima funciona de manera irregular, de manera oscura. Ahora, como no pueden ser de una u otra manera formalizados, procesados por haber hecho irregularmente financiamiento de las campañas, o sea, para que podamos entendernos, acá lo que se está acusando no es de que recibieron irregularmente dinero a las campañas políticas, sino que de la forma irregular que lo hicieron, uh-huh, se constituye en sí mismo un delito. Claro. En los cuales hay lavados de activos, en los cuales hay ciertas triangulaciones que permiten la evasión tributaria, etcétera. Eso es lo que se está persiguiendo. Ahora, eso se está persiguiendo con la excusa o sopretexto de esto otro que tiene que ver con así se financia la democracia en Chile. Claro. Esto es la forma generalizada. No, esto no son casos aislados. Nadie puede decir, esto es un caso aislado lo que ocurre con el agente de la UDI y Penta. Esto es un caso aislado con lo que ocurre con tal o cual. Porque esto es una práctica generalizada, uh-huh, que a medida que se va cogiendo la madeja, se va apareciendo. Eso, a grandes rasgos, es lo que está ocurriendo ahora. Y por eso la preocupación máxima con Sokimich. ¿Por qué? Porque Sokimich se sabe de su transversalidad al momento de entregar platas. Y eso implica que hay gente que va a salir de este lado y que llegan desde la moneda, desde un lado de acá y otro de allá dentro del Congreso, y no solamente parlamentarios, si nos referimos a alcalde, nos referimos a, qué sé yo, hasta core, vamos a encontrar de todo ahí. Uh-huh. De hecho, ya se ha reconocido cerca de 11 millones de dólares en de financiamiento en espacios de casi 6 años, 5 o 6 años. No, que estoy imaginando como que en algún momento llegaran a institucionalizar y legalizar a Sugimich como un aparato de Estado para financiar campañas. Uh-huh. Que sería muy, muy chistoso, pero es lo que he estado haciendo. De hecho, lo que está en tela de juicio es precisamente eso que tú estás diciendo, de la forma en cómo se financia, y de una u otra manera diciendo que la parte que nos toca a todos, decir, bueno, y ustedes hablan de la probidad, y ustedes son los que legislan, y se pasa la legislación misma, o sea, uh-huh, el marco que regula, por buena parte. Por eso se habla de crisis institucional. Uh-huh. Por eso, a ver, ayer estábamos conversando y veíamos algunas cosas que tenían que ver con Brasil. Lo de Brasil es sideral, porque estamos hablando de cifras siderales. Claro. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, en el caso de Brasil. Pero de una u otra forma, las similitudes están. Uh-huh. Probablemente la cifra, insisto, ayer como cuando conversábamos eso acá, por ejemplo, poníamos en perspectiva diciendo, bueno, un asesor comunicacional de la gente de Penta o de la gente de Sokimich o los políticos que se han descubierto puede decir en su momento, bueno, pero miren Brasil, esto es una chaucha al lado de eso. Sí, pero lo que está en discusión, ojo, acá es la forma, es... En definitiva, la práctica. Da lo mismo si fueron 100 pesos, si fueron 100 millones. A algunos le importará más. Uh-huh. Pero acá lo que se está diciendo es que hay gente que con 100 pesos de una u otra manera se convertía en accionista dentro del Congreso o en la presidencia para, de una u otra manera, mantener una inversión estable, uh-huh, favorable, si usted quiere. Y parece, al parecer, Sokimich lo ha hecho. Porque aquí unos dicen, bueno, está la licitación del litio, el gobierno pasado, y que benefició directamente a Sokimich, sabiendo que era todo irregular. Sí. Es más, fue votada la licitación, uh-huh, incluso reclamada, y hay de un litigio ahí, porque las otras empresas también reclamaron. Dijeron, bueno, los que no cumplían con los requisitos eran ellos, no nosotros. Uh-huh. Y uno dice, bueno, ahí está la sintonía entre el gobierno de Sebastián Piñera. Pero... Y Sokimich, pero... En el gobierno anterior, o sea, el primero de Michelle Bachelet, se le ofreció mejores condiciones que la que tenía la licitación. Para poner un ejemplo, la licitación era por 100.000 toneladas de litio que estaban establecidas anualmente. En el gobierno de Michelle Bachelet pasado, sin licitación, se le ofreció a Sokimich 650.000 toneladas. Y Sokimich lo rechazó porque quiso esperar una oferta mejor de parte del Estado. Es una ironía ahora, pero a lo que vamos es que reciben ciertas garantías, reciben de una u otra manera mejores condiciones que cualquiera que les permiten seguir posicionándose grandes como son. Nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Es que son como empresas del Estado prácticamente. No, de hecho lo que no, menos no, son empresas no, del Estado. No, pero me refiero el como Estado que es una empresa. El Estado es una empresa, entonces eso. Recurre a estos subcontratistas como uh-huh. Sokimich y otro tipo de empresa donde, por supuesto, tengan familiares y les sean favorables para sus leyes. Es completamente al revés. Es el Estado subsidiario de la empresa porque de lo que hoy día podemos hablar es de gobiernos corporativos, como se le denomina en términos de concepto. Gobiernos corporativos que son el mundo privado, que de una u otra manera coopta y... El mundo privado se hace del Estado. Uh-huh. Es una cosa simbiótica todo el rato. O sea, tú veías un ministro aquí y al rato lo veí en un directorio. Ejemplo gráfico. A propósito que estábamos hablando de Relava, ayer sale hablando la ministra de Minería, Aurora Williams. Aurora Williams viene de la ATI, a la misma ATI que está cerrada temporalmente por contaminar a los niños de Antofagasta. Ella es la actual ministra de Minería y ella viene a ser gerente de la ATI, que es del grupo Luxit. Uh-huh. Y empezamos a revisar al montón de ministros, los que están y de los que han estado, y todos terminan en el mundo privado o vienen del mundo privado. Javiera Blanco viene de la fundación de Agustín Edward Eastman, el dueño del Mercurio, llamada Paz Ciudadana. Y estuvo ahí durante mucho tiempo. Yo creo que tiene que ver con una postura ideológica súper clara del gobierno, de los gobiernos, que tiene que ver con tener a estos señores de directorios de empresas que saben que en su ideario es que saben cómo llevar bien, cómo administrar bien una empresa, esta empresa llamada Chile. Entonces, yo creo que por ahí va y tiene que ver con algo súper ideológico. Que tiene que poner a estos señores... Ideológicamente falso. Quiero llegar a otra conclusión respecto a lo que tú estás diciendo. Esto no tiene que ver con necesariamente, o como se entiende, con algo ideológico. Esto tiene que ver con negocio. Y alguien puede decir, y por eso digo no necesariamente, que eso mismo implica en sí una ideología, que es la ideología de una otra manera del libre mercado, del negocio, qué sé yo, y todo lo demás. Claro, se concede eso, pero esto no tiene que ver con posturas políticas, esto tiene que ver con simples y duros negocios. Esto tiene que ver con cómo ganamos más plata de la que ya tenemos y cómo generamos mayor rentabilidad para nosotros. Pero para lo cual... Y eso no implica de que este gobierno sea de este color o este, o nosotros financiamos a esto por eso. Pero eso implica otra cosa, que no es que son los subcontratistas, es que los estados son gobiernos corporativos. Hoy día los que mandan son la empresa, no en Chile, en el mundo. Entonces, no es nosotros cooptamos y vamos a tener esto. Es parte de, es el entramado. Los estados en el mundo están hoy día para garantizar los negocios de la empresa. No están para garantizar tu seguridad ni tus derechos como persona. Sí, o sea, yo creo que como la palabra que más demuestra o caracteriza a los gobiernos actuales es esta relación, esta palabra de simbiosis, una simbiosis entre el Estado, entre el aparato del Estado y las empresas. ¿Para qué? Para llevar a ser un país súper desarrollado y bonito. Ni siquiera eso, le da lo mismo reventarlo. Bueno, tener un buen PIB. Tener un buen PIB. No, es que ni siquiera eso, es que no tiene que ver, a ver, no tiene que ver con desarrollo, no tiene que ver con PIB, no tiene que ver con Estado. Tiene que ver con pura rentabilidad. No hay más. Por eso decía, el tema no es necesariamente ideológico, salvo entender de que esto es una ideología en sí mismo. No tiene que ver con altruismo, no tiene que ver con tener un país desarrollado. Todas esas partes de concepto y andamiaje lingüístico que nos han metido este último tiempo, no tiene. Tiene que ver con negocio, con ganar más plata, nada más. Ganar más plata. Tengo 100 millones, quiero tener 200. Tengo 200 millones, quiero tener 400 ahora. Tengo 400 millones, quiero tener, no sé, 800 millones. Y así, sucesivamente. Eso no va solamente por un tema de dinero. Eso implica privilegio. Eso implica, de una u otra manera, estar por sobre. Eso implica poder. Y el poder, de una u otra manera, es adictivo. A lo que se va es que esto, insisto, no tiene que ver con un problema particular de personas. Esto no tiene que ver con estas personas de acá y, ay, si estuvieran los de acá sería más bonito. Esto tiene que ver con que el entramado es así. De hecho, no funcionaría un Estado si no fuera así. No, es que me imagino, no sé, por ejemplo... si viéramos en democracia, sale un candidato del pueblo, por ejemplo, va a estar obligado a mantener este entramado. Sí, pues, de hecho tiene que ver mucho con, o sea, es que, ¿por qué la precisión? Porque alguna dice, bueno, es que lo que pasa es que estos tipos son unos corruptos. Si no estuvieran los corruptos, o sea, si no estuvieran ellos y estuvieran otros mejores, sería distinto. Y eso no es así. Mentira. No, es que sea más allá de mentira. Es que no puede ser así. No. Porque vuelvo a plantearte que tiene que ver con que no es un problema de gente que afecta a las instituciones. Es la institucionalidad la que está mal. Y está mal porque funciona para esto. No tiene otra razón de ser que no sea acumular. que no sea acumular dinero, establecer. Eso se llama capitalismo y ha tenido sus complejidades y ha tenido de una u otra manera su afinamiento durante, obviamente, el transcurso de las décadas. Pero es eso. O sea, si usted conoce a una persona X y la pone en ese lugar tarde o temprano, tiene dos opciones. Tarde o temprano va a terminar en lo mismo. De no hacerlo, va a terminar fuera de. Uh-huh. Así de simple. Sí. Entonces aquí vienen personas y me dicen, ejemplo, oh no, pero es que hay personas buenas, porque a los que les gusta la plata tienen que estar fuera de la política, che, ¿viste? Dice Mujica. Bueno, analicemos a Mujica. Y analicemos a el caso José Pepe Mujica en Uruguay. Y que dice, bueno, él no se está enriqueciendo y todo el tema. No. Yo creo que Pepe Mujica no tiene más que su chanchita y su rancha y todo lo demás. Pero ha enriquecido a mucha gente a su alrededor. Y no precisamente al pueblo. ¿Por qué? Porque de partida, en términos de la agroindustria uruguaya, que ha crecido mucho este último tiempo, ha tenido pero las mejores licitaciones en los últimos gobiernos del Frente Amplio, particularmente el de Pepe Mujica. Las forestales. Dicho sea de paso, la inauguración de Mate, si ustedes pueden ver esa foto cuando llegan allá, instalar forestales. De hecho, la pelea que tiene con Uruguay cuando habla del tuerto Kirchner y habla de Cristina Fernández también, tiene que ver con esta pelea de la papelera entre Argentina y Uruguay. Uh-huh. Una cosa muy nacionalista, donde el presidente Mujica se pone la camiseta de la empresa, uh-huh, no del país. Claro. Bueno, ¿para qué decir con el tema de la marihuana que le entregan bandeja la licitación a George Soros? Que es el mayor accionista de Monsanto. Hay mucha crítica interna al tema de Uruguay. De hecho, Pepe Mujica es como querido afuera. Está bien. Y muchos dicen, oye, fue presidente y ahora se va para la casa, qué bueno y todo. No se va para la casa, él es senador. Uh-huh. ¿Cómo va a ser senador si viene saliendo de presidente? Bueno, cuando era presidente postuló para senador. Eso hubiera sido un escándalo en cualquier otro país, pero era Pepe. A lo que voy es que Pepe puede ser muy buena gente, pero muy funcional también. ¿Por qué? Porque el entramado funciona así. Sí. Y son gobiernos corporativos. De hecho, mucha gente dice, mira, el discurso de Pepe Mujica en la ONU, el discurso y se va a juntar con un preso o de tal. Y acto seguido, Pepe se junta con los grandes empresarios. Uh-huh. De hecho, cuando fue a Estados Unidos también. Si lo que importa lo que importa para las con los gobiernos corporativos es hacer negocio. Les da lo mismo si la bandera es roja, como en el caso de China. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Pero es ventajoso si voy a permitir, duplicar mi rentabilidad. Sí, perfecto. ¿Dónde firmo? Uh-huh. Eso es. Es como el caso ONU Mujer, donde Bachelet estuvo presidiendo un buen tiempo. Y que recién en Chile, Bachelet es chilena, y es la presidenta de Chile, y se está recién discutiendo el aborto terapéutico prácticamente, lo que es súper ridículo. Uh-huh. Es muy ridículo que la presidenta de Chile, que haya sido de ONU Mujer, donde está súper establecido sobre los derechos de las mujeres, y que en su país esté recién discutiéndose aborto terapéutico y las tres causales que ya sabemos. A ver, el tema, vuelvo a insistir, despersonalicémoslo. Uh-huh. Voy a ser súper majadero con esto, porque eso implica necesariamente que cuando tú terminas odiando a una persona, terminas peleando con esa persona y no con lo en el fondo de lo que implicaba, no con el fondo de por qué te empezó a molestar eso. Esto no se trata de cambiar una persona por otra. Porque mientras las cosas sigan así, en esa institucionalidad que tiene que ver con una lógica que usted tiene instalada en la cabeza y que probablemente todos la tenemos de una u otra forma más o menos arraigada, la cosa no va a cambiar. Revisemos con datos, para dejar de especular y filosofar. Volvemos al caso Penta, al caso Sokimich, al caso Cabal. Tenemos tres casos. Uh-huh. Hay muchos más. Insisto, pero los más relevantes, los que están hoy día en la palestra por su investigación que llevan adelante La fiscalía, en el caso de Penta, hizo Kimmich los mismos, y el caso de Cabal, el fiscalía de allá de O'Higgins, a cargo del fiscal Luis Toledo. Tenemos, ¿qué cosa? ¿Cuál es el denominador común ahí? Por ejemplo, quiero leer un par de cosas acá. Me quiero quedar con una frase de Mauricio Donoso, que dice: esto más que caiga quien caiga, que ha sido esta palabra que de una u otra manera han ocupado varios, entre ellos, qué sé yo, Osvaldo Andrade, más que caiga quien caiga, es como sálvase quien pueda. Porque eso se trata, porque de una u otra manera hay gente que le va a dar exactamente lo mismo a quien de una u otra manera correr para el lado. Y eso es lo que tiene que estar de una u otra manera puesto en la palestra. ¿Se entiende? Sí, o sea, es que iba a entregar datos de lo que era Cabal Sokimich. Como encontrar como cuál es, o sea, lo que yo primero en Penta y Sokimich, y lo que sí está es el fraude al FUT. En Cabal está lo en la impunidad. Yo creo que lo principal de todo esto, elemento en común, es la impunidad de esta gente que están acostumbrados a hacer lo mismo siempre, y ahora se está develando, se está sabiendo, nos estamos enterando, porque hay gente también que está investigando, que está pendiente. Hay que estar pendiente de lo que hace el poder. Solamente así hemos ido conociendo este entramado trucho en el que se sostiene esta democracia. Tenemos a... O sea, insisto, están acostumbrados a hacer esto y no... Y siempre hubo impunidad. Se mantuvo siempre la impunidad. Y ahora esperemos que se les haya acabado el... Se le acabó el chanchito de moneditas de oro, no sé cómo poder decirlo. Y yo creo que aquí el factor más importante es estar pendiente, estar ojo al charqui con lo que hacen los políticos y con lo que hacen las empresas. Siempre estuvieron acostumbrados a tener el poder ahí y ejercer en total, como lo he repetido ya dos veces, en total impunidad, y hacer las leyes que se les parezca solamente para seguir manteniendo su poder, y nunca les ha interesado la gente. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de servicio público, es bien ridículo, sobre todo ahora que se está viendo todo esto. Ellos se meten en político, uno ve estos lindos discursos, las campañas electorales, que vamos a hablar sobre la reforma laboral, que vamos por la educación gratuita, que vamos por los derechos de la mujer, y al final te das cuenta que es como que te dan miguitas de algo para poder seguir sosteniendo este gran entramado del poder nomás. Es que, a ver, la pregunta es: ¿por qué se quiere poder? No lo sé. No he tenido poder para saber qué se siente tener poder. Porque, a ver... Es que lo podrías hasta asemejar a algo que fuera como un asunto psiquiátrico, pero yo sé que no es así, porque tiene que ver con... Tiene que... ¿Qué? Se me fue la idea. Yo pensé que era Alfonso nomás el que teníamos estos problemas. Sí, es que tengo a alguien que me habla por interno a cada rato. Una mosca en la oreja. En el cerebro, y no está ahí. Sí, pues. Pero estamos juntando la plata para la operación. Ya, pero yo me acordé. Amnesia. Alzheimer, como Alzheimer. Pero el Alzheimer lo tiene Alfonso de viejo. El tema es distinto, porque el poder en sí mismo, ya saliendo más o menos de este tema que se ha puesto medio filosófico ya a esta altura, el poder en sí permite hacer cosas y permite separarse del resto. De hecho, la mayoría de las luchas, en términos de sociales me refiero, tienen que ver por los privilegios. Y cada grupo social o que se constituye como tal, lo que cuida son sus privilegios. Lo que lo distingue del resto. De hecho, por ejemplo, ayer estaba leyendo un artículo más o menos viejo y veía el boom en los millonarios chilenos, que hay, no son pocos, los millonarios chilenos que tienen aviones y helicópteros. Y uno se preguntaba, bueno, ¿cuántos de esos helicópteros y aviones están a disposición en estos momentos de la gente de la catástrofe en el norte? Hay cerca de 80 nuevos helicópteros que se han comprado millonarios en Chile. Por ejemplo, Andrés Navarro tiene helicóptero, que es el que dijo que financiaba a los políticos, pero no importaba porque ya prescribió, amigo de Sebastián Piñera. ¿Se acuerdan de Sebastián Piñera cuando aterrizó de emergencia? Iba manejando el helicóptero de Andrés Navarro, pero Andrés Navarro dijo que él iba manejando el helicóptero, no Piñera. Uh-huh. Pero bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienen tantas cosas si en definitiva no van a ser útiles para el resto, salvo de saber que pueden hacerlo? El poder saber que pueden hacer eso y que lo pueden hacer libremente, que no tienen que dar explicaciones al resto solamente porque son ellos. Y eso es lo que está en discusión muchas veces con el tema del poder. El poder está planteado desde la misma posición en la cual se entiende a sí mismo, se protege a sí mismo, se entiende y tiene bastantes voceros para poder generar ese sentido común, porque necesita ese privilegio para constituirse por sobre los demás. El principio de la explotación, que es la que de una u otra manera las corrientes de izquierda revolucionaria siempre dan, ¿no? Está hablando de siglos, siempre estuvieron presentes, era precisamente el hecho de poder poner una oposición a la explotación del hombre por el hombre, como se decía antes, entendamos humanidad, entendamos nuestro ecosistema ahora, reactualicemos también algunos de los principios fundacionales que tiene que ver con lo que hacemos constantemente. Ahora, si nos vamos directamente a lo que pasa en términos de lo que se habla de corrupción, o que tímidamente se habla de principios de corrupción, irregularidades, lo que se da hoy en día es precisamente la oportunidad, a raíz de la información y de poder tener esa posibilidad de tenerla en la mesa, de poder instalar ante la vista y paciencia de todo el hecho de cómo funciona esta maquinaria. El poder bajar el telón de todo esto, el poder tener la claridad de esto se financia de esta manera, esto funciona de esta manera y esto se hace de la forma en que podemos nosotros saber quiénes son, cómo lo hacen y cuál es el fin que cumple. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora con lo de Penta y con lo de Sokimich. Eso es lo que estamos viendo. ¿Quieres decirnos algo, Amanda? Habla. Es que me hace pura seña y mímica, no voy a entrar acá. Es que estamos resolviendo asuntos técnicos en la parte de afuera. Ya, ¿y? Eso. Esperemos unos minutos más, porque aparte tenemos que hacer el cambio con el otro bloque. Uh-huh. Y se suma a Max Kittral, que venía un poco atrasado. Entonces hacemos las dos cosas al mismo tiempo y nos damos más. Recordarles que en radiovillafrancia.cl está la información presente para lo que tiene que ver con centros de acopio en respecto a lo que está ocurriendo al norte del país y con los albergues, con la información de cómo buscar personas, qué es lo que ha estado ocurriendo, cuál es la situación de los relaves. Pueden encontrarlo ahí en radiovillafrancia.cl. Me quedo con algo también que dice Pablo Benavides, que estoy leyendo acá, que tiene que ver con Radio Universidad de Chile, advierten sobre desastres ambientales por posible desborde de relave. Y Si bien plantea el tema de que el Servicio de Nacional de Geología y Minería, Cernageomin, ha sostenido que en la región de Atacama y Coquimbo no existen relaves mineros que pudieran colapsar y dañar a la población, reconocieron que no se ha podido relevar toda la información al respecto debido a las consecuencias que el violento temporal ha dejado en la zona. Y ahí está la gente del Observatorio Olca que plantea, dice, ojo, porque hay antecedentes que ha ocurrido, porque hay un montón de relaves que están inactivos pero están abandonados y hay preocupación y no se sabe a ciencia cierta la información concreta, porque la que ha dado el Cernageomin no solamente es superficial. Así que vamos a estar revisando fuertemente eso. Pichi Huencho nos dicen, ¿pueden programar arriba quemando el sol para la pausa musical, por favor? No, no podemos, pero lo tendremos presente para otra oportunidad. Porque precisamente tenemos que hacer esta pausa musical obligada para resolver este tema técnico y volvemos ahora al matinal de Radio de Francia. ¿Por qué? Porque en este momento estamos saliendo solamente por la señal online. Tuvimos unos problemas con la antena, parece que el mal tiempo también nos afectó a nosotros y es lo que se está también trabajando ahora, paralelamente, mientras se hace este matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos con Bersuit Vergarabat y esta canción que se llama En la Ribera. Suena la Bersuit en el matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos. Hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la matanza que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Cámara de fotos, comida del día. Un ojo puede salvarlos un mes más. Como manadas acechando a sus presas. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea. El parapléjico te mueve, los abuelos te voltean. Su es barato, conoce a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juegan a 10 las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. Algo que de la sangre que el viento no se llevó. Vean, todas las noches convean, cuentan historias que ni el más cruel, cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde viene su piel. La púa es como una antigua lanza guerra.

ay que viene, ay que va, ay qué pena. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada, momentáneamente en mantención, y a través del www.radiovillafrancia.cl. ¿Quién está en mantención? ¿La radio? ¿Tú? La señal online. ya llegó Max. ¿Qué tal? Peinado a lo peinailillo. O peinaidillo, como le dice. No me respondiste la pregunta. No te hagas el loco aquí. ¿Ah? No me respondiste la pregunta, así que no te hagas el loco. ¿Cuál? Mantención, ¿la radio o tú? Ambos. Ah. Estamos fusionados. ¿Qué te dio por hacerte ese peinado para el lado a los peinadillos? Es que uno empieza a pensar de que realmente está imponiendo moda. No, yo lo que pasa es que yo tengo mi corte propio, pero me ha crecido el pelo, entonces ando así. Entonces ya me voy a ir a cortar mi pelito nuevamente y volverá el pelo normal. No me compare con ese señor, con ese caballero. Mientras no aparezcas con boleta. Sí, como dicen los rumores. Tengo una boletita por ahí. Sí, eso andan diciendo. Sí. Vamos a ver si eso es cierto o no. De unos boliche truchos por ahí. O sea, de todos los pitutos, si entrar a boletear, por probabilística caí. Estaría pero millonario. Ya estamos junto a Max Guitar y nos sigue acompañando Amanda. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Es bueno hacer el programa acá. ¿Qué? Con alguien que tiene Alzheimer, con alguien que tiene... Se venía escuchando. De atencional. Oye, se le olvidan las cosas. No, mal. Y sí, es una mal. Quinceañera, man. Todo gracias, mal. Gracias. Eso para Alfonso, pero para la Amanda no puede ser. No sé, aquí el requisito es tener algún problema. No tiene que comer psicomotor en algún grado. Es psiquiátrico. Parece, vamos a tener que ir top. No sé si tan psiquiátrico, pero puede ser. En fin, el tema acá es que lo que conversábamos en el primer bloque a propósito de, bueno, la información respecto al norte, era sobre lo que estaba ocurriendo con Soquimich, lo que estaba ocurriendo con Penta y cómo esto de una u otra manera tiene que ver con algo a nivel global, que es un fenómeno que está ocurriendo, donde la gente empieza a exigir básicamente la democracia. Hace poco estaba Francis Fukuyama en Chile, donde de una u otra manera, bueno, todas las respuestas que él puede dar están respondidas en el libre mercado, por decirlo así, pero que hoy por hoy no son satisfactorias, por ponerlo así, por dejarlo vienen claro. Lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Grecia, lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en distintas partes, pone de manifiesto que la gente quiere de una u otra forma claridad, quiere verdad. Y empieza a descubrir, porque en España también hay escándalo de corrupción, por si ustedes no lo sabían, en Brasil, en Chile. Y empezamos a ver de que este fenómeno a nivel global empieza a afectar esa institucionalidad, que básicamente la creencia de que esto era lo correcto, de que las democracias occidentales representativas eran el camino. Y ahí es donde se genera una disrupción que genera una incertidumbre amplia y profunda de que uno no sabe qué puede venir, pero está ahí. Latente. Varios nombres ya están puestos en la mesa en el caso Soquimich, y que analizando en términos de político, esta lamentable tragedia, catástrofe, en si ha sido bien manejada o no manejada por el gobierno, porque ayer había una cosa muy extraña. Habíamos varios acá mientras estábamos trabajando y estamos viendo a Bachelet que llegó hasta Chañaral, por ejemplo. Y hablaba con alguien, subía 2 puntos en la encuesta. Hablaba con la siguiente persona, bajaba 2 puntos. Hablaba con otro, subía 1 punto. Hablaba con otro, bajaba 3 puntos. Y así se iba constantemente. Y que tiene que ver con una apuesta también del gobierno. Ojo, que está poniendo ficha en la mesa. De hecho, Bachelet llegó a la zona y llegó a la zona afectada. Uh-huh. Habló directamente con gente, después como que iba a hablar con todos. Dijo, voy a hablar con cada uno. Después como que se arrepintió. Después salió a hablar con cada uno. Y le empezó a ir más o menos mal. Empezaron a bajar la encuesta. Mejor saquémosla de acá. Y hay una... No sé si solamente mi impresión, pero como que hay una especie de apuesta mayor en términos de decir, hoy día tenemos que sumar lo que sea. Uh-huh. Y si en base a tragedia, enhorabuena. Claro, el problema que tuvo Bachelet allá fueron dos, básicamente. Uno, la bronca con el tema de Relave, contra el tema de Codelco y todo, que salía recurrentemente. Había señales en vivo, hablaba con gente, esto es culpa de Codelco, señora, ¿qué pasa con el tranque tanto? ¿Qué pasa con el relave tanto? Y todo el tema, no tenemos información, vamos a investigar, con vamos lo cual se investigará. Claro. Hoy día lo que queremos es salvar vidas. Eso lo plantea la gente de allá, que conoce perfectamente cómo es la zona y las localidades, lo que hay y lo que no hay. Y se ha mantenido secreto, o se ha mantenido bastante... hermética la información respecto al tema de la situación de los relaves, salvo la parcial que la verdad nadie confirma ni descarta. Por un lado sale hablando Aurora Willen diciendo está todo perfecto, y por otro lado sale el ministro Perinillo y dice no podemos ni afirmar ni descartar, lo veremos más adelante, porque la verdad se está investigando. Ojo, estoy hablando con 1 minuto de diferencia en los medios de comunicación. Sí. Entonces, ¿qué? Analicemos y evaluemos, como estamos en viernes de análisis, ¿en qué pie está el gobierno, Max Quital? Yo creo que el gobierno está muy golpeado por la serie de sucesos que han ido ocurriendo. O sea, yo no recuerdo un gobierno que haya terminado su mandato. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, cierto? Que haya terminado su mandato con un terremoto, que haya vivido otras situaciones naturales durante su... ¿No estáis dando a entender que es Jetta? No. O sea, que hay 2 mega incendios, el mal en la Araucanía, no, que hay el volcán, no, que empezamos con un terremoto en el norte, o sismo más o menos fuerte, que tenemos lo que pasó ahora en otra zona del norte que tiene que ver con este alud, a propósito de núcleo frío en alta altura que azotó tremendamente esta zona. No solamente eso, sino que, bueno, está el gobierno Bachelet... por decirlo de esta manera, rodeada de situaciones extrañas desde la madre naturaleza, que tienen una responsabilidad también no solo gubernamental, sino que también desde empresas mineras. Eso hay que entenderlo. O sea, los que tienen algún mínimo conocimiento de geografía comprenderán que si hay un proceso de tala de indiscriminada de árboles, si no hay una preocupación por el ecosistema, entendiéndose que los árboles te entregan algún grado de partículas de CO2 que te permiten contrarrestar el efecto del calentamiento global, en fin, que la madre naturaleza también contiene algunos efectos naturales como por ejemplo el alud. O sea, si hubiese mayor vegetación habrían mecanismos de resistencia natural que impedirían que esto se moviera, pero como todo ha sido destruido en pros del desarrollo y en beneficio de las mineras, nos damos cuenta de que aquí no se puede evadir responsabilidad desde el aparato estatal. ¿Ah? Entonces, ¿hay desastres naturales? Sí, hay desastres naturales. ¿Hay responsabilidad del gobierno? Sí, hay responsabilidad del gobierno. ¿Hay responsabilidad de la minera? Sí, hay responsabilidad de la minera. ¿Ah? ¿Por qué del gobierno? Porque esto se adelantó a través de un informe técnico, ¿cierto?, de expertos en la materia que advirtieron que podía producirse una situación en estas condiciones, entendiendo que iba a llover más de lo que habitualmente ocurre en la zona afectada. Eso por una parte. Pero además, mi querido Toño, a todo lo que estamos conversando desde el punto de vista de cómo está respondiendo la madre naturaleza en relación al efecto que ha tenido el hombre de invadir el propio espacio, la agenda comunicacional que fue más o menos, ya, vamos a darle el crédito, fue exitosa, ¿cierto?, en el mes de enero por parte del gobierno, comenzó a caer. Y partiendo en diciembre con una UDI devastada, golpeada, vilipendiada, con nombres vinculados a casos de corrupción, porque no son boletas ideológicamente falsas, sino que es corrupción, derechamente. Entonces teníamos una nueva mayoría que estaba viviendo una luna de miel con los votantes que se sentían prácticamente abducidos al estilo Fulvio Rossi, con estas reformitas que estaban planteando aparentemente una nueva transformación al actual modelo neoliberal chileno. Pero no, esto comenzó a variar, porque ya se adelantaba el escándalo Sokimich, que también es un escándalo de corrupción. Ojo, ojo, con el yerno regalón de Pinochet, no menor, que se apropia, roba, usurpa una empresa estatal y ¡pum!, estalla este caso en términos de que hay parlamentarios y ministros de la nueva mayoría vinculados al caso Sokimich. Hay fundaciones vinculadas a la nueva mayoría vinculadas al caso Sokimich. Y para colmo de males de Bachelet, en pleno verano, cuando normalmente años atrás los veranos eran el espacio predilecto, la temporada predilecta para hacer chanchullos porque la gente estaba en otra, ¡pum!, aparece el escándalo Cabal con Sebastián Regalón de la Hoya Dávalos, y tenemos que hay tráfico de influencia, información privilegiada y vínculos estrechos con Andrónico Loxic. Entonces, una agenda, mi querido Toño, que iba en línea ascendente, con sonrisas por doquier en la moneda, con algunos nombres de presidenciables, comienza a desviarse paulatinamente y peligrosamente para la moneda y saca, desorienta, todas las reformas que había planteado Bachelet originalmente que se estaban llevando a cabo e instala el fenómeno de la corrupción en la moneda a tan solo un año de entrado al gobierno. Es decir, esto no estaba dentro de los planes de los grandes intelectuales de la nueva mayoría, si es que hay los que están en estos momentos. Y además le sumamos otro elemento adicional a esta descoordinación que está mencionando Toño, pero también la lentitud y la inoperancia de las autoridades, que no fueron capaces de prever una situación como la que estamos viviendo hoy en el norte de Chile. Es decir, en 5, 6 años, ya 10 años, en que uno puede ver la prensa y puede recordar lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo, no hemos aprendido nada de los desastres naturales. Tenemos a una presidenta con falta de liderazgo, con bastante desorientación por parte de la nueva mayoría. Y yo creo, después de las declaraciones de Osvaldo Andrade, que ratifica sus dichos de que Chile no se merece un presidente con bajos niveles de popularidad o de aprobación, es que probablemente nos vamos a encontrar con la tesis del pato cojo. Esa tesis que indica que el pueblo le comienza a quitar respaldo al presidente o la presidenta, en este caso a Bachelet, que sus propios parlamentarios o su círculo más cercano también comienza a tomar distancia, y hay una suerte de desánimo por parte de aquellos que creyeron en un proyecto reformista neoliberal, por cierto, de Bachelet, y que hoy se dan cuenta que este proyecto que se supone venía a transformar lo que se había hecho durante la administración de Piñera y también borrar un poco lo que se había hecho con la concertación, hoy está en nada, porque la agenda está copada por Soquimich, Penta, Cabal y los desastres naturales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo retoma la agenda Bachelet? Siempre y cuando, voy a tirar esto con bastante responsabilidad, siempre y cuando no aparezca un nuevo escándalo vinculado a Soquimich con respecto a financiamiento de campaña. Lo que es muy difícil. Lo que es muy difícil a estas alturas de la vida. Sí. No sé, oye, qué te parece mi... Consigna la segunda, que el tema de la alerta roja. Aparece boleta del año 2002. A propósito. De la minera no metálica, dicho sea de paso, Soquimich, cursada al actual... Por eso digo, Director del Cernagiomín. Rodrigo Álvarez. Cernagiomín, que estábamos hablando hace un rato de Cernagiomín, su actual director, Rodrigo Álvarez, del Partido por la Democracia, PPD, el partido instrumental, cursado en 2012. Es complicado porque precisamente es el Cernagiomín, que tiene que estar monitoreando cosas relativas, de hecho, con el tema minero, y que hoy día está a cargo del tema de los relaves, que estábamos hablando precisamente. El Cernagiomín dice que no hay que preocuparse, que no, y todo el tema. Y hay muchas dudas respecto a la información que está emitiendo precisamente el Cernagiomín. Uh-huh. Yo creo que se viene interesante. Yo creo que hay poca gente hoy día en el aparato público o en el mundo político que no vaya a aparecer con alguna boleta de algo. Es muy, muy, muy difícil, porque no tiene que ver, insisto, con un tema estructural, no tiene que ver con un tema puntual, no tiene que ver con una persona mala que pudrió el cajón y las otras manzanitas. Esto tiene que ver con un tema estructural. Y está apareciendo así. Por supuesto, de hecho, se tiran algunas cositas ahí que yo les voy a publicar ahora, ¿ah?, con respecto a ciertas boletillas que han ido apareciendo en la última semana en relación al caso que estamos comentando. Pero naturalmente que Bachelet está en una situación incómoda, no se le ve tranquila. ¿Y por qué? Porque no se esperaban esto. Uh-huh. Yo te digo, hace 10 años atrás existía un control de la prensa, ¿cierto? Ahora... los Bachelovers y los integrantes de la nueva mayoría critican a la Bio Bio porque dicen que hay cierto sesgo. No sé, yo no he notado ningún sesgo. Yo no he notado ningún sesgo. ¿Ah? Ningún sesgo. Por el contrario, me parece que a partir de los antecedentes ya uno puede hablar de delitos con respecto a esto. Sí. No hay presunción de inocencia porque se reconoció entrega de facturas que tampoco están contabilizadas. Pero ojo, hay otro elemento dentro de esto acá, po. ¿Qué pasa con esas empresas que auditan a estas grandes empresas? Truchas también, po. ¿Por qué no podríamos encontrarnos con otra situación ahí en esa envergadura? Bueno, son cosas que uno tiene que ir colocando en el tintero. Entonces, me parece que hay que ir profundizando esta situación, y yo creo que ahí está la respuesta a por qué el gobierno en estos momentos está desorientado. El gobierno está desorientado, queridos auditores. No saben cómo resolver un tema que ya golpeó al subsecretario, ¿cierto?, Bayer. Ya también tocó a Undurraga, que todos dicen, no, pero es que él hizo un trabajo. Perdónenme, el trabajo más... Yo creo que niños de primero, de pre-kinder, hacen trabajo más profesional que lo que entregó Undurraga, que solamente era dinero para justificar su campaña de senador. Por tanto, había vínculos con Penta. Con una botillería, con la dirección de la fundación, una botillería. Una cuestión trucha. Entonces, el problema no es que no haya sido solamente una botillería, sino el problema es que él, ni siquiera el dueño de la botillería, sabía que era sede de la fundación. Además, entonces... La banana... Está dentro, sí. Mal. Banana, país bananero, puede haber algún tipo de relación ahí. A propósito de que la botillería se llama así, en Puebla, abuela. Sí. La banana. Entonces, por favor, alguien puede decir, no, es que eso está legal. Sí, está legal, puede ser. Pero por favor, ya no estamos en el plano solamente lo legal, también está en el plano de lo ético y lo moral. Sí. ¿Ah? O sea, de hecho, lo de Soquimich es aberrante. Los dichos de Francisco Vidal son aberrantes, vomitivos. Justificar eso me parece impresentable a esta altura. Pero se sinceran posiciones y es importante que se siga investigando. Uh-huh. Que se siga investigando. Ahora Chaguán acaba de señalar que ellos van a pedir que se revisen los computadores porque tiene la sospecha de que, dado el tiempo y todos estos obstáculos que se pusieron en la investigación, fue aprovechado por ejecutivos de Soquimich para ocultar y borrar información. Así que uh-huh. se van a incautar y se van a periciar los computadores para llegar al fondo de este asunto. Uh-huh. Auditores, fue una empresa usurpada por la dictadura, regalada al yerno de Pinochet, y la cual ha financiado a parlamentarios y figuras políticas de la nueva mayoría. Eso es. Eso es. Oye, sí, bueno, Rodrigo Álvarez, el ser Nahiomin. Ser Nahiomin es PPD, ¿cierto? Sí. lo ponís como que fuera tuviera antecedentes penales. Es del PPD. Ah, ya. Bueno, no, nada que hacerle. Pues tiene un robo previo, tiene un homicidio, tiene. Es como alguien con antecedentes. Que chavo con. Ah, pero tiene antecedentes el cabro. Bueno, cuando uno dice, ah, es del PPD. Ah, ya. Entendemos. ¿Es así o no? No, o yo lo estoy leyendo muy mal. No. Oye, bueno, ustedes retuitaron ayer la información también con respecto a los pagos que había recibido Chile 21. Exactamente. Porque es contradictorio. Tuvimos precisamente un, no sé si editorial, una pauta, pero por lo menos conversamos bastante el tema acá durante la semana en el matinal. Ante los dichos de Francisco Vidal, ante lo de Chile 21 y lo de Fundación Democracia y Desarrollo de Ricardo Lago, en la cual atendía obviamente por Carabineros de Chile. Y auspiciado por Telefónica Española. Telefónica España también. Dato no menor. ¿Te acuerdas que una vez, yo dentro de toda la información, yo debería buscar ahí, me mandaron una información de un medio español que comentaba de este proceso de reclutamiento de empresas de lobby a expresidentes? ¿Te acuerdas o no? Sí, aclara, o sea, agrega Pablo Benavides que recordar que Carlos Minami, ligado directamente a Chile 21, sí, que a su vez está en la campaña de Meo. Sí. ¿Habrá una relación directa ahí? Bueno, ¿por qué indirecta en este caso? Porque, insisto, yo no soy muy de juzgar a los padres por lo que hacen los hijos, todo el tema. Que hay que juzgar, por ejemplo, el caso de Bachelet, porque ya lo puso ahí. Es una decisión de... Y una decisión discrecional. O sea, que depende de ella y de nadie más. Uh-huh. Ahí está la responsabilidad. No es que, tocó que el hijo estaba trabajando también ahí. No, ella lo puso ahí. Sí. Ese es el matiz un poco distinto con el caso de Michelle Bachelet, y que jamás, dicho sea de paso, salió a condenar como lo que ella es, presidenta de Chile, no mamá de Sebastián Dávalo. Porque, mi hijo cometió un error, mala cosa, yo le pedí la renuncia, porque me parece que no corresponde. No, es que así, oye, usted condena, no es la cuestión, ya creo que contesté esa pregunta. No la contestó. Yo creo que la contesté, gracias. Eso fue. Luli. Sí, fue como lo este. Ah, yo no entiendo. Eso no es en español. Yo entiendo portugués, español e inglés. Fue como un poco Luli. Sí. Ah, Bachelet. Yo ya respondí la pregunta. No, pero sí hay lo correcto. Incluso pensando en la encuesta, lo correcto era haber condenado la acción del hijo y ponerse en posición de presidente y no de mamá. Y no lo hizo. Ajá. Uh-huh. Entonces uno dice, ¿qué se espera para todo lo demás que está ocurriendo? Porque están tratando de pensar en las encuestas, pero hacen todo mal, po. Entonces, uh-huh. no cacho qué están buscando, ¿no? Como que le interesa subir en las encuestas, entonces haga las cosas bien, pues mínimo. ¿Quiere hagan reforma laboral? Ya, pues hagan reforma laboral, po. Oye, Marcelo Juan Pérez Hijo dice, oigan, Bachelet no es dieta. Trae mal karma, que es distinto. Fui yo que lo encontré gracioso, ¿no? No, bueno, sí hay algo. Estoy muy mal, es que estoy a viernes, ha sido una semana muy dura, pero bueno. Sí, pues sí, quizá sí. Hizo cosas muy terribles en su vida pasada. Oye, interesante lo de Hugo Aplauso Soquimich. Interesante, ¿eh? Yo, ¿sabes qué? Yo creo que es... Esto, digamos que es una parodia a Hugo Bravo, a Hugo, sí, Aplauso, este, pero de Sokimich, y ha estado sacando varias cosas. No, pero está tirando información de verdad. Como de adentro, igual. Es que ese es como... Yo tengo una pregunta, ¿de adentro o de otro organismo? Pero aquí caben dudas respecto, sí, a eso. Sí, es que, bueno, queda el plano de la especulación al respecto. Y ahí, bueno, yo le copié la boletita de Chile 21. No sé si la puedes ver ahí, Amanda, también. Uh-huh. Ahí está la boletita, tranquilita. Esta es por 6 millones, cuando sí, se termina reconociendo que son cerca de 350, 360 millones de pesos. Cuando originalmente habían entregado otra cifra, ¿te acuerdas o no? Sí, 90 millones. No, nosotros 90 millones nomás. Yo escuché 90 millones. ¿Y después? 360 y tantos millones. Y ya eso está confirmado. No, no era un... Hay momentos, Max, en que uno tiene que cerrar los ojos. Ay, bueno. No importa que venga del narco, que venga de las empresas hechas a punta de fusiles, no importa, hay que cerrar los ojos. Para mantener esta democracia, ni pues, obvio. Empacho, ¿eh? Ni un empacho, ¿ah? ¿Eh? O sea, me parece impresentable. Bueno, insisto, lo que hizo. Al micrófono, Max. Perdón, lo gracias. Que hizo, es que está ahí, me están mandando algunas cositas acá. Lo que hizo. No te veáis porno hasta ahora, por favor. No, no, no, no, no, no, porno, no. Más rato veo porno. ¿Está tu hijo escuchando afuera? No, pues sí, por favor. Entonces, perdón. Yo creo que debería dejar un poquito el celular de lado. No, yo creo que igual es notable porque está entregando información muy relevante. Documento, de hecho. Es que está documentado. Es más, en el mostrador dice, hay una nota sobre esa cuenta que se adelantó al allanamiento. Sí, sí. Entonces, puta, perdón, pucha. ¿Viene de dentro de Sokimich? ¿O viene del Ministerio Público? Pero, es que eso, ¿viene de un organismo distinto a Sokimich o viene del Ministerio Público? Exactamente. ¿Alguien está tratando de generar, porque, ojo, se han generado reacciones a propósito de cosas lanzadas por su cuenta. Esta cuenta parodia que se llama Hugo Aplausos Sokimich, SQM. Que, de hecho, yo he visto varias info bastante, bastante interesante de esa cuenta, la cual termina necesariamente, obviamente, circulando a través de los medios. Pero hablamos de boletas. Mira, oye, y esta boleta tal. De hecho, es a raíz de esto que tiene que salir Francisco Vidal a hablar de Chile 21, donde fue director un buen tiempo y sigue ligado, obviamente, a ese think tank de izquierda, como le llamó él. Think tank de izquierda. Chúpate esa. Y fíjate que, fuera de broma, lo hemos escuchado creo que ya dos veces en este matinal, es la entrevista que le hizo Matías del Río en Duna, nota aparte, que le pasó a Matías del Río. Claro. Ciertamente sí. O yo creo que el frente de la cámara se pone weón. Porque la verdad, la pregunta era correcta. Dice, bueno, ¿cómo es? Entonces, ¿roban este? Y ustedes dicen, no, sí, yo, bueno, me leía a la María Olivia Monk, ver el saqueo de los grandes grupos económicos en Chile, bla, bla, bla, bla. Bueno, pero entonces, si robaron y hicieron todo eso, sí, pero que es distinto, o sea, no recibiríamos plata cualquiera. ¿Cuál, hay límite? ¿Cuál? No, otros que tengan, no sé, por una cosa más delincuencial. Esto no es tan delincuencial, matar a... Por ejemplo, el cartel de Cali. Claro. El haberse robado la empresa no es delincuencial. Uh-huh. No, porque hay matices. No. Pablo Benavides dice, hago una apuesta con asado que va a ir a votar menos de un 35% del padrón total electoral en los alcaldes y concejales. La última vez, en promedio, los alcaldes salieron como con un 37-38%. Debería ser en mucho promedio. Menos que eso. Uh-huh. Debería ser mucho menos que puede, eso. Puede que ocurra, pero ojo con esto. El tema del alcalde es muy distinto a las parlamentarias y presidenciales, y ya se ha demostrado eso. Porque tiene que ver más con gobiernos locales, con cosas que afectan directamente, con temas, qué sé yo, de luminarias, plazas. Si a mí me ayudó el alcalde. No Exacto. sé, el concejal tanto, voy a ir a votar por el concejal en cambio, tanto. En cambio, el tema parlamentario y presidencial se ve más lejano. pero no deja de ser de que la última ocasión el promedio de alcaldes fuera muy baja la votación. Por tanto, tiene muy poca legitimidad dentro de las mismas comunas. O sea, la última... ¿Te acuerdas de esa elección que fue como en el 2012? Uh-huh. ¿Pudo haber sido? ¿Cuándo fue la última de alcalde? De alcalde fue el 2012, exactamente. Uh-huh. Que... les tocó vocales de mesa a cabros que venían saliendo recién de los liceos, así como cabros de 18 años, y estaban de vocales de mesa y ni siquiera ellos habían votado, y eso era muy lindo, era muy gracioso. No, pero es que ahí hubo 60% de abstención y aproximadamente un 40%, redondeando la cifra, de participación electoral. Yo creo que eso debiese bajar. Uh-huh. Sí, yo también. Así que, Pablo Benavides, tu tesis del 30%, yo creo que deberías bajarle. Es súper razonable. Debería bajar. Mira, más el porcentaje. Habló en la revista Caras. ¿Quién? Guido Girardi. Ya, otra vez. Espérate. Uh-huh. Espérate. El Padrino. Espérate. Ah, no, menos mal. No, es que estaba revisando ese. Cada vez que lo nombra se pierden 10 lucas. Entonces. Porque él se refiere al rol que está cumpliendo Samuel Donoso, recordemos, el abogado. Del estudio, ojo, este es bien interesante. Samuel Donoso, ¿tú estás ahí? ¿Dónde trabaja, no? No. En el staff de abogado, en el grupo abogado de Hermosilla y compañía. Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla, que está muy cercano a La Moneda, tuvo la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Está en la redacción de lo que es la nueva ley antiterrorista a petición del mismo gobierno, dentro de este comité que armó de varios abogados. Trabaja Fernando Paulsen también en ese mismo estudio. Y que varias cuentas re importantes. Juan Pablo Hermosilla fue el que financió también la campaña de Giorgio Jackson, que salió dentro también del desglose. ¿Y a quién defendió últimamente Juan Pablo Hermosilla? Estaba, por ejemplo, el caso Caradima, pero estaba en el lado de las víctimas. ¿Y O'Reilly también fue o no? No, estoy seguro. No fue O'Reilly. Este fue el otro, Luis Hermosilla. Ah, ya me confundí. O sea, este es Juan Pablo Hermosilla. Ya, perdón, me confundí. Bueno, en el caso de Guido Girardi, que defiende el rol de Samuel Donoso, que insisto, tiene un historial larguísimo, larguísimo, fue abogado de Héctor Peñavelis, por ejemplo. Usted dirá, ¿quién es Héctor Peñavelis? Era el dueño de la empresa Mopgate, o sea, Gate, que estuvo vinculado precisamente al caso Mopgate. Según... Guido Girardi, pongamos ese caso solemne para esto. Oye, ¿te hacen falta esos botoneras? Esas que teníamos. Teníamos, pero es que después decían no, a la Alfonso le molestaba y después me la anda pidiendo, ¿no? Aquí deberíamos hacer una puesta en escena. Toño debería buscar la canción El Padrino y tirar con la música de fondo ya, El vamos, Padrino. Vamos a reeditar la botonera, pero para la próxima semana. No, pero debería cuando... No, pues si estaba en la botonera, antes estaba. ¿Sí? ¿Estaba? Sí, entonces obvio. Cuando el Toño diga, tengo una frase, listo, pone y vamos a ver inmediatamente. Ya, y ahí la tiráis. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo... El ser más nefasto de la política chilena. Guido Girardi, ¿qué dijo? Todos somos como la luna, una parte luminosa y otra más oscura. Lo que uno tiene que hacer es que predomine la luminosa. Un minuto de... Sí. Hermoso. ¿O no? Hermoso. ¿O no? ¿Qué le pareció? Toño, ¿podrías repetirla nuevamente? Porque realmente me golpeó esa frase. Me todos somos como la luna. Una parte luminosa y otra más oscura. Lo que uno tiene que hacer es que predomine la luminosa. Qué angelical la frase. El problema es que no está en esa parte. ¿Quién le crea a Girardi esa frase, man? No, en serio, está. ¿Quién en el hashtag, puso en el hashtag, alguien le crea a Girardi con material? ¿Es lo que acaba de decir? Sinceramente, más de alguien, porque el tipo se levanta muy temprano, va a los hospitales, engatusa a la gente, le vende la pomada, pero por abajo... realiza cuestiones muy truchas. Eso es lo que está diciendo, de claro, hecho. Eso está diciendo, en el fondo. Que tiene su lado oscuro y el que aparece para afuera es la parte luminosa. La parte luminosa, pero él tiene el lado oscuro de la luna. ¿Ah? El lado oscuro, claro, de la luna. Mm. Y claro, y por debajo hace todo lo contrario, pues si es la, el, es la contraparte en el fondo de lo que aparece visible para los medios. Y tenía todo esto, la truchosidad encarnada en este personaje. No, la frase de antología, pero hay que molestarlo con respecto a eso nomás, no hay problema. Pero no, yo creo que esa parte luminosa de la luna, creo que en su persona está bastante, bastante olvidado. Necesita aparecer. Y bueno, esto, encara. ¿Sabéis que también me suena a que se está poniendo el parche antes de la herida? Puede ser, y aparece en Revista Cara. Sí. Ah, yo no la leo, ¿eh? Personalmente, yo no tengo acceso a esa revista. No me yo interesa. Pensé que la leí cuando iba a ir a peinarte a la peluquería. Yo no, la verdad no me... No, porque las peluquerías normalmente no tienen ese tipo de revistas. En otras donde están los estilistas, ahí probablemente están esas revistas más de papel cuché. Ah, las peluquerías más high, pues claro. Las otras no, pues ahí tienen el diario... De esos que regalan hermosa, gratis. Hermosa. Creo que regalan, ¿qué hasta poética la... Pero, la... Sí, pero nerudiana la frase. Aunque yo lo pondría en la lógica de Arjona. Aquí dice Marcelo Juan Perijo, todos somos con la luna en la parte luminosa y otra más oscura. Gio Girardi, la nueva contratación de acción poética. Tiene una onda medio Coelho, tiene una onda medio de acción poética igual. Sí, es verdad. No, entre nerudiano, arjoniano, su frase cliché para quedar bien con la opinión pública, pero en el fondo está delatándose de que es como el yin y el yang, ¿cierto? ¿Ah? Uh-huh. ¿O no? Sí. ¿Qué creen ustedes? Sí, pues eso decía adelante, que claro. Es una que la parte oscura es la contradicción de todo lo que aparece para afuera. Pero Girardi, la parte blanca, no sé cuál será. No, yo claro, como que no... Más de alguna parte blanca tendrá, pero yo no tampoco. Ah, quizá en verdad es buenito. Sí, nosotros lo hemos satanizado. Sí, y lo que se ve para afuera es lo malo y por dentro es un ser de luz. Yo creo que una campaña reptiliana en contra de Girardi. Uh-huh. Y nosotros también estamos contribuyendo... Hemos caído. Sí, hemos caído en ese juego, así que hay que redimir la figura de... No sé qué opina Toño ahí, que está un poco desconcertado con esa frase de Gio Girardi iluminada. Gio Girardi no me sorprende, hace ya más de una década. Yo recuerdo cuando, ¿te acuerdas que se le hizo calcetines verdes de color? Era como el profesor distraído. O sea, inventaba una imagen de tipo preocupado por lo ecológico y todo. Y de hecho, él ayudaba en algunos movimientos medioambientales que terminaron, obviamente, varios de sus consultores y asesores, dicho sea de paso, trabajando para las grandes empresas. Sí. Que se convirtieron en grandes expertos en la relación comunidad-empresa. Como Patricio Rodrigo, por ejemplo. Como Patricio Rodrigo, que está cuestionado, que estuvo en Patagonia sin represa y que está bastante cuestionado en el sector del Alto del Valle del Huasco. Nos referimos con el tema de Barricol. ¿Él desapareció del escenario o en qué está este compadre? Bueno, no lo sé. Está de debe estar ganando alguna luca de alguna empresa importante. Ajá. Uh-huh. ¿Quién no más sé. Estaba ahí dentro de ese movimiento? Porque Patagonia sin represa... Samuel como... Donoso. Hay varios. Había uno que estaba en Caimanes también, que también era del equipo de Gio Girardi. Ah, y que logró el acuerdo. ¿Se acuerdan que estaba el dirigente en el año 2008 cuando logran un acuerdo con ¿cómo se llama? Con la empresa de Luxit. Que terminan... De una otra manera, entregándole 23 millones de dólares. Ese era el acuerdo. ¿23 millones de dólares? 23 millones de dólares. ¿A quién? Es que estoy tratando de acordarme el nombre. ¿Pero a la organización o a una persona fue? A una persona. ¿23 millones de dólares? Que es el que estaba a cargo del movimiento. Y después esa persona, porque aquí hay una irregularidad muy grande. Hubo un juicio. ¿Le entregaron a 23 él? 23 millones de dólares. Me está ahí. ¿Sí? Se disfrazó, escucha, ¿qué? se disfrazó como venta de los terrenos que él tenía en el Valle Paltrán, que el Mauro. Y él tomó esos 5 millones porque esto era un acuerdo con la empresa. nos estamos refiriendo a Minera Los Pelambres, que está a cargo de Jean-Paul Luxe, del grupo Luxe, que está ahí controlando, que es mayoritario. Y él agarra 5 millones de dólares y los reparte a algunos dirigentes que estaban. Estamos hablando de los primeros movimientos contra Minera Los Pelambres allá. Él era el que encabezaba, era un agricultor. Y Ugarte, me parece que es el apellido. Y esos 5 millones empiezan a repartirlos discrecionalmente. A algunos le pasaban 1 millón de pesos, a otros le pasaban 100 millones de pesos y a otros no le pasaron nada. Y dividieron al pueblo. Fue la manera en que la minera encontró la forma de dividir a la comunidad a través de esto. Es más, hubo un juicio. Hubo un juicio. En la cual incluso la Minera Los Pelambres trató de procesar a los abogados actuales del movimiento de Caimanes y al Comité de Defensa Personal de Caimanes, donde estaba encabezado por Cristian Flores. Salieron absueltos. Y se terminó comprobando en ese juicio que Minera Los Pelambres hizo esta jugada para dividir a la comunidad. Porque, ojo, eso está prohibido, es ilegal, porque de una u otra manera pasar de plata directamente estamos hablando de corrupción, estamos hablando de que la minera, para pasarse las normativas, compra a la gente para poder instalar lo que tiene que instalar. Claro. No se puede hacer. Por eso se disfrazó y se termina comprobando de que esto había sido. No me acuerdo si era Víctor Agurto o a Ugarte, el apellido de este agricultor, que fue uno de los primeros líderes del movimiento de la comunidad de Caimanes, y que terminó vendiéndose por 23 millones de dólares. Bueno, entre eso habían abogados también de y gente cercana asesorando del clan de Gio Girardi. Genial. 20. No, hay un historial así, pero larguísimo de movimientos ambientales donde han estado involucrados. Pero si está tapando todo Girardi con el Logan, le están haciendo el juego a la derecha. Ejemplo, almuerzo de diputados, etcétera, dice Pablo Benavides. Sí. Anorien dice, pero ¿qué es CSM? No tengo idea cuál es la sigla. ¿De qué organismo de repartición es? CSM. No cacho. ¿CSM? Ah, Constanza Santa María, pues. Sí. Oye, en el arroba también es... Ella dicen, baila como Taylor Swift. Están comentando. A ver, a ver. ¿Qué video más friki? ¿Qué es esto? Pero tiene que estar algo pensado ese video para viralizarlo, creo yo, ¿cierto, no? Ahí está Marcelo. Según Luis o Luptilla, Girardi está poseído por el lado oscuro de la fuerza. Girardi está captado de la fuerza. Claro. Adolfo dice: qué lata pensar que Dark Side of the Moon, el disco de Pink Floyd, y la imagen mental sea la cara de Girardi y de pasada desaparezca mi billetera. Sí, pues, ¿viste? Sí. Nadie le cree. Oiga, por favor, no retuiteen ese tweet, porque se les puede desaparecer plata. Sí, por eso, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Si yo insisto, ustedes lo nombran y se pierden. Algo se pierde. Tenía 2 lucas acá. ¿Viste? Y no las tengo. Qué loco, ¿no? Yo a tuitear más. Usted revise la cuenta bancaria de Don Guido y se dará cuenta que aumentó en 2,000 pesos. Pero con todo lo que hemos visto hoy día, una facultad mágica de todos los políticos. Esa de hacer desaparecer la platita, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, es como... David Copperfield en Alpargata. Alpargata. Nombráis a, no sé, a cualquiera, se te desapareció la educación gratuita, por loco. Se te desapareció una salud decente, se te desapareció una vivienda digna. O sea, estos señores son magos, aplausos para ellos. Son... Ahí el desconcierto está tirando la frase de Girardi. Es hermosa. Todos somos como la luna, una parte luminosa y otra más oscura. En el fondo, justificar su actuar, él se está justificando. ¿Será una señal de prepotencia? ¿Cómo lo habrá dicho? Porque una cosa es que aparezca esa frase y otra forma es como tú lo dices. No es lo mismo decir, bueno, todos somos como la luna. Una parte luminosa y otra más oscura, así como angelical, ¿cierto? Como la Luli. Como ¿cierto? Bachelet. Como Bachelet. Y otra cosa es que te digan, todos somos como la luna. Una parte luminosa y otra más oscura. ¡Ah! Cambia el énfasis. Claro. ¿Sí? Yo me quedo más con esta línea de Girardi, ¿eh? Porque la angelical... Con el sonido de detrás con la música del padrino. Claro, música de padrino ahí. ¿Está? Ahí nos hace falta Toño ahí con su música de padrino para colocarle ya, ¿cómo se llama? A Vidal la de la música de... No me acuerdo. Benny Hill. De Benny Hill. ¿Ah? Habría venido, pero de mi niña. Pero bueno, agradecer también a los tuiteros que están ahí sagaces. ¿Ah? Están ahí sacando la vuelta. Están vivitos. ¿Ah? Sacando información al respecto de lo que nosotros estamos entregando aquí. Y qué bueno que le estén dando salida a estas frases tan clichés. Ah. No, pero tiene una onda acción poética, fuera de broma. Pero todos tenemos un lado. Pero suena peor. O sea, todos somos como la luna. Pero acción poética, tú lo dices en tono peyorativo, mala onda. ¿Te gusta acción poética, una cosa así? No, buena onda. Sí. Ah. No, todo bien. No es un problema. Todo freak. Sí. Sí, yo me quedo más... Ahí constatamos el hecho, papá, casi volver una constancia en Carabinero. Acabamos de lanzar un tuit mencionando a Guido Girardi y se nos acaba de perder plata. ¿Viste? Tiende a ocurrir eso. Tiende a ocurrir. Yo siempre le he dicho a Toño que es un irresponsable. Porque tratemos de evitar nombrarlo porque siempre se pierde plata. Entonces, después el pobre hombre va a decir que nosotros lo estamos estigmatizando. ¿Ah? Tiene menos credibilidad que un cheque de Mauricio Israel. Yo creo que hasta Mauricio Israel tiene más legitimidad que Gio Girardi. Pero sí, de hecho, hay una nota que dice, y le dicen el padrino. No, po. Uno de los niños símbolos de las boletas, po. No, oye, ese no le salió ni por curado. Todos dijeron, el Guido la hizo, ya listo, y todo empezar. ¿Irá a aparecer alguna boletita? Bueno, ya Chile 21 están apareciendo las boletitas. Po. Él está dentro. ¿Quiénes conforman Chile 21, Toñoski? Muy buena pregunta. Como si no tuvieran computadora al otro lado. La gente. Ya, pues. Ay, ya, oye, que dejen de andar whatsappeando ahí. No, de hecho, te está enviando una información por internet. Y tiene un computador. Permiso, yo por estoy sí. Acá ¿por de qué? Más. Estoy de más acá. Está abierto el canal interno, por lo demás, dicho sea de paso. Sí, por eso ha respondido con tanta celeridad. Remera Cuadro dice, la mafia calabresa es un gatito al lado de Girardi. eso fue de la mafia calabresa. ¿Ah? La mafia rusa no es nada en comparación. Sí, pero loco, tenía plata acá y tiene el tweet y dice, ya no está. No, es raro. Es Fundación Chile 21. Fundación sí. Chile 21. Sí. Directorio. A ver, al micrófono, sí. Para que directorio. Presidente. Al otro lado. Presi. Enrique Dávila. Ya. No lo cacho. Ya, no importa. Directores. Álvaro García, Soledad Larraín, Osvaldo Torres, Gonzalo Navarrete. Disculpa, ¿Gonzalo Navarrete Junior o Gonzalo Navarrete a secas? ¿Qué? Gonzalo Navarrete M. M. ¿Ya? Espera, Poderopedia, calmado. Después. Presidente Ejecutivo, Carlos Minami. Ah, ándate, cabrito, ¿ya? Coordinador de Contenido, Gonzalo Martner. Ya, que fue candidato al sí. Candidato a la presidencia del y PS. Fue presidente del PS. También. Presidente del Consejo Ampliado, senador Guido Girardi. ¡Chu! Se le perdió el celular a Magda. ¿Viste? No, lindo equipo. ¿Ah? Un ramillete. Uh-huh. Programas. Calidad de la política. Directora Gloria de la Fuente. Me suena. En el programa económico, ajá. Gonzalo Marner. Sí, sí. Programa internacional, Jaime Insignia. Medio ambiente, Patricio Rodrigo. Ah, mira, qué interesante. A ver. Mira tú, Patricio Rodrigo, ex. ¿Patagonia sin represa? ¿Él es cierto? ¿Él es no? Sí. No. ¿Cómo se llama? ¿Él es el que estábamos conversando recién, pues, Toño? Uh-huh. ¿El de Patagonia sin represa? Sí, pues, Patricio Rodríguez, sí sé que no. ¿Rodrigo? Mira, en Chile 21, es Ale. Bueno, Protección e Inclusión Social, Rafael Urriola. No lo conozco, ya. Taller de Análisis de Coyuntura, Gloria de la Fuente. Otra vez, ya. Programa de Derechos Indígenas, ¿ya? Salvador Millaleo, tenía que tener... Ah, tenía que tener un apellido. Claro, ya. Administración y soporte. A ver. Verónica Villarzún. No la cacho. Esa es directora administrativa y de finanzas. Mirta Monroy. Ah, ahí secretaria está de dirección y de talleres. Trinidad Donoso, secretaria de Presidencia, Cristian Croce, director de comunicaciones, Ricardo Poblete, soporte técnico y webmaster, Emelina Burto, María Guzmán y Emilio Giovane, apoyo administrativo y de servicios. Bueno, los chiquillos de con el, la inmortalidad del cangrejo para que hagan algo en el programa, pueden llamar y que llamen a la fundación ahí y pidan hablar con Patricio Rodrigo, po. Ah, podrían llamar. Oye, ¿sabes qué estamos llevando aquí? Que tenemos un problema ambiental y podríamos comunicarnos con Patricio Rodrigo. Ahí, ahí está el personaje, ah, que tanto defendía al pueblo y en contra de estas organizaciones que estaban destruyendo el medio ambiente. Miren dónde está. Ah, tranquilito, ¿no? Ah, en Fundación Chile, Fundación Chile 21 con Guido Girardi. Pero Guido Girardi es ecologista, po. Sí, po. Sí, po. Se recicla. La bancada verde, sí, por el primer parlamentario reciclado. Sí, sí. ¿Reciclados? Reciclado. Están llegando información. ¿En qué forma fueron reciclados? Nos va a llegar una amenaza, cabrón, cuidado. Pasarán por una... Una más, da lo mismo. ¿Qué? No, es que estoy pensando en qué forma pudieran haber sido reciclados. Bueno, Patricio Rodrigo se acaba de reciclar, estamos más que claro. Bueno, cierto. Oye, vamos a generar el contacto que tenemos hasta ahora. ¿A quién? A ver qué pasó. No, es que hoy día es el lanzamiento de un libro que es sobre la historia de la milicia en la resistencia contra la dictadura. Y que va a ser hoy día a las 7:30 en la sede central de la CUT, ahí en Metro Moneda, para que lo tengan claro, a las 7:30, ¿sí? El libro Las milicias de la resistencia popular, el MIR y la lucha social armada en dictadura desde 1978 a 1984, un libro de Eduardo Arancibia Ortiz. Así que ahí van a estar ahí dándose... historia, hay un video, hay como varias cosas bien, bien interesantes. ¿Y en la CUT? Sí, en la CUT. En la sede de la CUT, mejor dicho. En la sede de la CUT. Ah, mira. ¿Quién lo comenta? Van a ver, bueno, va a estar el autor, obviamente. Comentarán profesor de la Academia de Humanismo Cristiano, Claudio Pérez, Robinson Silva, profesor de la Universidad Austral. Van a ver como varias gente así. ¿Será el que yo conozco, Claudio Pérez? Rita Peña, etcétera. Mira, qué bien. No, bacán. Uh-huh. Ya está circulando. Vamos. La información de Girardi. No voy a repetir los epítetos. No le voy a repetir los epítetos en contra de ese personaje. Oye, en un minuto más me tengo que mover porque necesito calentar el almuerzo con Pablo. Así que ahí vamos. Y él tiene los dedos crespos. Sí, no, pero es que se no cacha nada, po. No cacha nada, pues. Debería moverse en todo caso, pero bueno. Para que atine. Uh-huh. Oye, ¿qué más tenemos? Está apareciendo la información de los relaves. Qué bueno. Sí, que una información del 2011. Ya. Sobre los relaves. Es como un informe sobre relaves peligrosos en el sector de Copiapó. Que son relaves que estaban abandonados. O sea, de minas que ya no existen. Relaves de la minería, po, en general. Que están ahí ya abandonados, que están en desuso. Y todo eso estaba arribita en las montañitas, con sí, residuo. No, para explicarle un poco. Claro. Sí. Y el relave es puro residuo de la minería, porque son, en verdad, son como basurales, pero de como líquidos. Son como piscinas de basurales con residuo líquido de minería. Eso es como un relave. Y dicen, bueno, que no ha habido problemas con los relaves y en verdad todo lo que hemos visto ha sido como que se han rebalsado todos los relaves y ahí no habían dos relaves, habían muchos relaves. Claro. Uh-huh. No lo he leído aún el informe que sale, o sea, el reportaje del 2011, pero bueno, lo estaremos comentando, por supuesto. Por supuesto. Porque esto no es de ahora. O sea, esto da para largo lo que está ocurriendo en el norte. No, por supuesto. Uh-huh. Vamos. Y bueno, vamos a pasar a conversar precisamente con Abner Vega, quien está también en el lanzamiento de este libro que estábamos comentando recién, que tiene que ver con la historia de la resistencia contra la dictadura. Particularmente el libro trata sobre la resistencia popular del MIR entre los años 1978 y 1984. Y estamos al teléfono con Abner Vega. Abner, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien acá, comunicándome con ustedes y con todos los que están escuchando a esta hora de la tarde ya, y para comentar acerca de esta actividad que se realizará hoy día. Bueno, aprovecho de que saluden Amanda y Max, que están acá en el panel. Hola, hola. Hola. Hola Amanda, hola Max. Hoy día a las 19:30 en la sede de la CUT, allá en Metro Moneda, se va a lanzar este libro. Tú vas a ser parte de los que va a estar presentando este libro. Cuéntanos, Abner, ¿de qué trata más o menos este libro? ¿Qué es lo que pretende, qué relato pretende rescatar y de qué sirve este libro en el contexto en el que estamos hoy día? Claro. Mira, lo primero que hay que señalar es que existe un esfuerzo importante de parte de la editorial que saca este libro en los últimos años por poner al alcance del público distintos textos que nos ayudan a reconstruir la memoria histórica de lucha del pueblo, en particular de un segmento, de un sector de la llamada cultura mirista, que es un sector político que no ha tenido como muchas publicaciones. Uno observa cómo los compañeros rodriguistas, por ejemplo, ellos han sacado muchos textos, muchos libros con acciones que se han realizado, con experiencias de vida, en fin, novela. Sin embargo, desde el sector mirista no se ha trabajado mucho en esto de la memoria histórica. Entonces, aquí hay una primera cuestión que es relevante, y es que la construcción de la constitución de sujetos sociales en la actualidad pasa necesariamente, entre otros elementos, por el rescate de la memoria histórica, que es una de las condiciones de la identidad. Para que estos sujetos se constituyan con identidad, necesitan nutrirse de la memoria histórica. Y la memoria histórica, como señala el autor en el libro, es un campo en disputa total, porque existen las memorias hegemónicas o las memorias oficiales, y también están las otras memorias, las memorias más dispersas, las memorias a veces más particulares, y que en su conjunto van haciendo parte de este relato histórico que en este caso la intención es que se ponga al servicio de los sectores populares que están construyendo hoy día. Entonces, lo que recoge específicamente el texto es la experiencia de las milicias populares como un momento de la lucha en contra de la dictadura militar, en donde hubo participación masiva de los sectores populares, y lo pone un poco en contraste con lo que era el trabajo de la fuerza central del MIR. Es decir, habían acciones que eran realizadas por militantes con algo más de experiencia, pero también están estas otras acciones realizadas por milicianos, algunos de ellos militantes del MIR, pero otros no, y que lo que se intenta rescatar acá es que la lucha en contra de la dictadura militar no es una lucha de aparato, sino que es una lucha con participación de todo el pueblo, y además no es una lucha que, como hoy día la memoria oficial pretende imponer, no es una lucha que se ganó solo con organización ciudadana y solo participando en las votaciones, sino que también hay un componente de violencia política que genera las condiciones para el término de la dictadura militar. Abner, dentro de lo mismo que tú dices, quiero, a ver, que profundicemos un poco en tres elementos. Uno, la última parte que me parece muy interesante y que hemos hablado con el autor respecto a este mismo texto. Nos referimos al caso de Eduardo Arancibia Ortiz, que es el autor de este libro. que tiene que ver con la última parte que tú hablas. Se habla mucho en su momento y hay una cierta mitificación respecto a las organizaciones revolucionarias y su accionar durante la dictadura, entendiendo que venían de golpes bastante duros. En el caso del MIR, su dirección en 1974, fue, la orden era aniquilarla. Y recibió muy duros golpes represivos por parte del organismo de seguridad de la dictadura. Aún así, tú hablas de, por ejemplo, la Fuerza Central. La Fuerza Central, la gente que se quedó acá en Chile, muchos tenían, como tú bien dices, experiencia, formación político-militar, y otros, la verdad, tenían voluntad. Decidieron, en la postura del MIR, el MIR no se asigla, y sin mayor experiencia trataron de generar una resistencia que se fue organizando y que se fue generando en un tejido, en gente que probablemente no tenía una militancia clara, pero terminó en su práctica militando por su clase, por el pueblo que estaba siendo golpeado. Entonces, hay mucha precariedad en eso, pero había también voluntad de hacer frente a eso y se generan estas milicias. Por tanto, hay una visión del supercuadro, para ponerlo en términos políticos, de gente muy bien preparada. Ocurrió después con el Frente, que tenía una cultura castrense, porque eran muchos oficiales que tenían entrenamiento, pero acá hablamos de pueblo, hablamos de pobladores que de una u otra manera se juntaban. Habían gente que tenía militancia y cargo directo, por ejemplo en el MIR, pero que iban y creían que era necesario. Y desmitifica, que era el otro punto, tesis como la principio de los 90 de Patricio Cueto, de la Democracia Cristiana, que a la dictadura la derrotamos con un lápiz. Y la importancia de que las organizaciones de carácter revolucionario estén íntimamente ligadas y arraigadas en los sectores populares. No una cosa como tan elevada que a veces se entiende que tiene que ver con esta visión un poco teórica, un poco a veces a rato media vanguardista en el mal sentido, porque carecen básicamente de una relación social, de un tejido, que las milicias lo tenían por antonomasia, porque estaban ahí presentes. Claro. Sí, mira, aquí hay una... Bueno, hay varios elementos que se entrecruzan. Por ejemplo, existe una tendencia a mirar las luchas sociales y las luchas políticas como las luchas de los grandes líderes. Entonces, esa es una primera cuestión. Entonces, se reduce la existencia del MIR, por ejemplo, al secretario general, o se reduce a la dirección política, pero sin enfatizar que tras esas direcciones necesarias existía una gran cantidad de militantes que en definitiva eran quienes ejecutaban todas las tareas. Uh-huh. Ahora, esta es una tendencia como más masiva. Nuestro pueblo como que tiende siempre a delegar y tiende siempre a buscar liderazgo, incluso caudillos en la confrontación con otros sectores. Hay otro elemento y que tiene que ver con el trabajo intencionado que se hace desde los ideólogos de la dictadura militar de enfatizar precisamente que era un par de terroristas que estaban haciendo acciones y que no era un problema de un malestar extendido por el conjunto del pueblo que realizaba distintas actividades antidictadura. Entonces, en este sentido, lo que el MIR hace desde su nacimiento no es más que canalizar luchas mucho más amplias de sectores sociales que venían realizando antes que se articule el MIR, y en el periodo de la dictadura militar también es lo mismo, es intentar articular, darle sentido, darle coherencia a acciones que a veces de manera un poco más espontánea se realizaban. En este sentido, el autor separa como dos momentos dentro de la lucha contra la dictadura militar, cuando él señala que hay un momento de, como te decía hace un rato, en donde esta lucha con un componente fuerte de violencia política, en muchos casos armada, es impulsada de manera más centralizada por el MIR. Pero hay un segundo momento, y que es el periodo que él profundiza en el estudio, y que tiene que ver con una participación muy masiva de los sectores poblacionales, fundamentalmente, en acciones de resistencia a la dictadura y donde se va produciendo una radicalización constante, sobre todo en sectores juveniles. Entonces, es muy relevante el rescate de esta parte de la memoria que no ha sido muy trabajada. Mucho más se habla del MIR como aparato, mucho más se habla de los grandes líderes del MIR, mucho más se habla de las acciones más espectaculares, de las acciones de mayor connotación a través de los medios de comunicación, pero muy poco de ese otro trabajo, como tú bien decías hace un rato, con gente sin mucha experiencia política, muchas veces con muy, muy precaria formación miliciana, pero que se lanzan simplemente a hacer acciones para enfrentar la represión de la dictadura militar. Estamos hablando con Abner Vega a propósito del libro que va a ser lanzado hoy día a las 7:30 en la sede de la CUT. Esto es Alameda 1346, esto es el Metro Moneda, que se llama Las milicias de la resistencia popular, el MIR y la lucha social armada en dictadura 1968-1984, de Eduardo Arancibia Ortiz. La última parte que tú mencionas, Abner, parece tener mucho sentido, incluso hoy, en el cual mucha gente dice, bueno, sabe que nos faltan ciertos líderes como tal, hay cierta mitificación respecto a ciertos personajes, sin desmerecer el aporte que hicieron a las luchas populares, a las luchas de clase en nuestro país, donde se han hecho biografías, donde se ha hecho un trabajo de investigación bastante potente e interesante, pero que también da la oportunidad a este rol de este sujeto social que viene siendo, qué sé yo, pobladores, qué sé yo, gente que está en un sindicato o en alguna parte, que sabe que las cosas están mal, como lo sabía, qué sé yo, en dictadura, y sin tener mucha preparación política decía, bueno, ¿en qué puedo aportar y en qué me puedo sumar a un proyecto más colectivo, mucho más grande que yo? Y eso da una... sale un poco de la lógica de la resistencia y pasa a ser a la iniciativa hacia adelante. Y eso es como muy interesante, que pocas veces se rescata también. Claro, efectivamente, el trabajo que uno hace con la historia y con la memoria tiene una fuerte relación con lo que acontece en el presente, o si no, pierde todo su sentido. Entonces, cuando se ponen los énfasis en el rescate de algunos énfasis en la historia, es también porque eso tiene una relación con énfasis que se pone en el presente. Entonces, si uno ve lo que está pasando hoy día en nuestro país, o lo que ha pasado en los últimos años, uno puede enfatizar en el rol jugado por algunos dirigentes que incluso han tenido espacio en los medios de comunicación, o por el contrario, uno puede enfatizar el trabajo de una inmensa cantidad de colectivos y de compañeros y compañeras que han realizado distintas actividades apuntadas a generar conciencia, apuntadas a generar organización, a generar educación, a agitar las problemáticas que hoy día existen en el mundo social, etcétera. Mira, solo por mencionar algo, en los últimos años las organizaciones sociales, de manera, entre comillas, bastante espontánea, han desarrollado formas de lucha con ciertos contenidos de violencia. Por ejemplo, los deudores habitacionales, por ejemplo, los estibadores, los pescadores artesanales. Sin embargo, cuando esto se comenta solamente como un desorden puntual, como una ira descontrolada. Cuando en realidad lo que se está produciendo ahí es la acumulación de condiciones para expresar de otra manera los reclamos, las reivindicaciones sociales y políticas. Cuando se agotan las vías formales, institucionales, que por cierto hoy día son muy estrechas, entonces los sectores sociales van incorporando estos componentes de confrontación más violenta. Uh-huh. Y eso lo hemos observado nosotros en el último tiempo. Ahora, por otro lado, si uno quiere proyectar esas luchas que se han dado en los últimos años, aparece este discurso que tú mencionabas recién. Hace falta buenos líderes como los que había antaño. Y la verdad es que los líderes son producto de las condiciones particulares de cada momento histórico. En cada situación emergen los liderazgos necesarios para ese contexto. Y además está lo que yo decía al principio del rol fundamental que juegan los miles de personas que se organizan y no exclusivamente la función, el rol de liderazgo. Entonces hoy día es fundamental rescatar este tipo de experiencias como las que Eduardo trabaja en su libro para desmitificar, como tú decías en un momento atrás, desmitificar esta visión de que las organizaciones revolucionarias son un aparato de comandos muy bien preparados y que realizaron acciones de manera muy aislada de lo que estaba pasando, y la verdad es que no fue así. La verdad es que, como siempre a través de la historia, los pueblos oprimidos van canalizando sus luchas de distintas maneras, y en algún momento, como señalaba yo hace un rato, esta no corren por carriles institucionales, formales o pacíficos, sino que también van incorporando formas cada vez más radicales, más violentas, de acción directa, en fin. Ahora, en el minuto en que vivimos, el segmento revolucionario de la izquierda aparece muy desconstituido. Por lo tanto, es complicado, es difícil que haya quienes se hagan cargo de recuperar esta memoria histórica. En la medida que este segmento revolucionario de la izquierda se vaya articulando, se vaya transformando en referente, vaya construyendo su unidad, seguramente van a haber muchos más trabajos en función de rescatar cuestiones como las que rescata Eduardo en su libro. Ahora, en torno a la conmemoración de los 30 años de la muerte de Eduardo y Rafael Vergara, se ha producido un hecho que es significativo, a pesar de que todavía es restringido a ciertos espacios, a ciertos ambientes. Sin embargo, es significativo que un conjunto de organizaciones hayan podido ponerse de acuerdo para realizar distintas acciones, no solamente en el día 29 de marzo, sino que en un periodo. Entonces ha habido actos, foros, campeonatos de fútbol. El fin de semana en la villa se pintaron una cantidad importante de murales. Entonces hay esta voluntad de ir articulando algunas expresiones de rescate de memoria histórica y de ir articulando algunas expresiones de lucha y de salir hacia adelante, como decías tú, no solamente de resistencia, sino que también de ir articulando algunas mínimas propuestas. Claro que esto es complicado y es un proceso largo. La unidad no se logra en un periodo corto, más bien es un proceso. Entonces esto de la articulación que hoy día se está gestando también es un proceso que va a durar algún tiempo, no es algo que se resuelva ejecutivamente, sino que tiene que ver con la construcción de confianzas, con la discusión de ideas, con la generación de experiencias, algunas exitosas y otras no, etcétera. Y de esa manera se va a ir construyendo nuevamente un horizonte de salida revolucionaria a la situación de dominación y explotación que existe hoy día en nuestro país. No es menor esto que ha pasado en estos días, pero tampoco es casual, porque en los años anteriores ya se venían haciendo esfuerzos de trabajos conjuntos en algunas conmemoraciones. Entonces hoy se puede hacer también en torno a los 30 años de la muerte de Eduardo Vergara. Entonces el Día del Joven Combatiente, a través de distintas acciones se ha tratado de dotarlo de un carácter, de disputar un poco ideológicamente la visión fascista que hay del Día del Joven Delincuente, pero también de disputar un poco ideológicamente esta visión de que el Día del Joven Combatiente es un día de violencia por la violencia, de violencia sin contexto, o también con aquellos sectores oportunistas que aprovechan estas conmemoraciones en función de aventura electorera sin mucho sentido en la realidad del Chile de hoy. Entonces, la disputa del carácter de este tipo de conmemoraciones tiene que ver con lo que yo señalaba anteriormente. el rescate de la memoria histórica, la disputa ideológica en el presente respecto de la validación de distintas formas de lucha, respecto de la participación masiva de los sectores populares y no solamente popular, y fundamental lo que este libro nos demuestra, que no fue una raya en un papel lo que provocó la salida de Pinochet, sino que es una acumulación de distintas formas de lucha, algunas muy masivas, pero poco estudiadas, poco difundidas, por razones obvias, como por ejemplo la lucha social con carácter de milicia en distintas poblaciones de Chile. Bueno, tú hablas precisamente del asesinato de Eduardo y Rafael Vergara, un año antes, en la misma fecha, la caída también de uno de los milicianos, Mauricio Magret, y el mismo día del asesinato de Eduardo y Rafael está en la captura y posterior muerte de Paulina Aguirre. También parte de esta expresión que tú mismo estás tratando de reflejar en términos de memoria histórica a propósito del libro de Eduardo que se lanza hoy día y que me parece interesante ese análisis que va a ser parte también, creo, por lo que decía Eduardo, de la conversación que va a haber respecto al lanzamiento de este libro. Y no solamente las unidades de días puntuales de conmemoración, que ya son un esfuerzo en sí mismo, sino también de un proyecto de ir buscando, de ir discrepando, pero también de ir encontrando puntos mancomunados en las propias bases, donde se van generando posiciones en las cuales se puede estar de acuerdo. Tú mismo dices, hay gente que ve también oportunidades en términos electorales en contextos que parece que no dan para eso. Cuando vemos que, no sé, por la última elección es más de un 65% de la gente no votó porque no es que no le caiga bien un candidato ni una candidata, sino porque ya deja de creer en esta institucionalidad. Y eso obliga necesariamente a ponernos a conversar, a reflexionar, a analizar cuáles podrían ser también las salidas o cuáles podrían ser los proyectos a los cuales sí se sume esa cantidad de gente que está bastante disconforme con lo que hoy día hay. No con una persona, no con un partido en particular, sino con un modelo, con una institucionalidad que representa a una clase dominante. Sí, mira, desde mi punto de vista es fundamental siempre situar las luchas con distintos contenidos, matices, carácter, en fin, situarlas en una cuestión que debiera ser siempre lo fundamental, que son las demandas populares. Tanto la lucha electoral, parlamentaria, como una lucha armada o lucha ideológica, lucha social, en fin, si no tienen el contexto de las demandas populares, de la protesta social por las condiciones de vida, como que pierden un poquitito del sentido y a veces se transforman solo en actos testimoniales y no aportan a la construcción de movimiento popular, no aportan a la búsqueda de salida de cambio, de transformación del sistema. Entonces, el situar la lucha de los distintos jóvenes, porque son muchos, es una cantidad, una pléyade de jóvenes que lucharon contra la dictadura militar, algunos perdieron la vida, otros no perdieron la vida, y a los cuales uno puede sumar también a las decenas de muertos en los gobiernos civiles que continuaron luchando y que murieron o cayeron encarcelados o que fueron torturados, en fin. Algunos que sin militancia han sido asesinados en luchas como por ejemplo Rodrigo Cisterna en el ámbito sindical. Entonces es una cantidad de jóvenes de distintas épocas, de distintos tiempos que han luchado, algunos como dije murieron, otros no, y es importante situar que esas luchas no estaban en el aire, no eran luchas abstractas, eran luchas que eran en función de demandas, en función de problemas súper concretos del conjunto del pueblo. Y hoy día también debiésemos hacer eso, creo yo, debiésemos también, en torno a las demandas populares, en torno a la gran cantidad de problemas que hoy día podemos diagnosticar en amplios sectores del pueblo, en torno a eso ir generando los debates, ir generando la organización, ir generando las propuestas de salida, de construcción de una alternativa de transformación radical, de superación del capitalismo. Pero si eso pierde ese contexto de demandas populares, de lucha social, de protesta reivindicativa, se puede transformar solamente en una discusión entre un par de personas o representantes de un par de grupos. Yo creo que el libro nos ayuda a eso también, nos ayuda a reflexionar acerca de que toda forma de lucha, toda forma organizativa debe estar puesta en un contexto y debe estar puesta, debe ser con la gente, debe ser no solo al servicio de la gente, sino que con todos estos descontentos y estas descontentas que van engrosando las distintas maneras de enfrentar el sistema y de oponerse a la injusticia que hay en su momento histórico que les ha tocado vivir. Conversamos con Abner Vega. Abner, te queremos agradecer el contacto. Bueno, hoy día está el lanzamiento, insistimos, a las 7:30 de la tarde en la sede de la CUT, que está ubicada ya en Alameda 1346. Esto es Metro Moneda, donde va a estar el lanzamiento del libro de Eduardo Arancibia Ortiz, que se llama Las milicias, la resistencia popular, el MIR y la lucha social armada en dictadura, periodo del 1978 a 1984. Bueno, agradecer el contacto y ojalá que este libro sirva precisamente para iniciar también una discusión amplia y una discusión pendiente que está en varias organizaciones y en gente que no está organizada también claro. Hoy día dentro del conjunto del pueblo. Sí, yo te agradezco mucho la posibilidad de poder hacer estos breves comentarios y que ustedes estén difundiendo el lanzamiento de este libro también. Porque de esta forma ya se comienza el debate, ya se instalan algunas ideas en torno a las cuales uno puede discrepar, puede aportar elementos, puede acordar algunas cosas, en fin. Así que muchas gracias, un abrazo grande a ustedes, a los que están ahí, y a todos quienes están escuchando la radio en este minuto. Vale, Abner, que esté muy bien, un abrazo fraterno. Gracias. Y bueno, retomamos la conversación acá es interesante, el tema del libro, vuelvo a insistir, que tiene que ver básicamente con las discusiones que se generan. Hay mucha mitificación y esta no permite de pronto ver mucho bien la realidad, básicamente por una razón muy sencilla, porque quedamos parados en términos de... no tiene que ver mucho con la nostalgia, tiene que ver con entender la posibilidad de que cualquier persona puede tomar una decisión. Cualquier persona puede decir, hagamos frente. La fuerza central del MIR, que fue el aparato que de una u otra manera quedó instalado en Chile después de la política del MIR nos asila, tenía muchas precariedades, muchas. Habían distintos niveles de formación y aún así logró oponerse a la dictadura, darles algunos golpes y empezar a articular lo que ya después fue en los 80, este gran, inmenso movimiento popular de protesta, de, por así decirlo, de ingobernabilidad que hizo que de una u otra manera la élite generara esta salida pactada y que vinieran tesis como la de Patricio Cueto con su libro A la dictadura le ganamos con un lápiz. Fue la gente. Y es importante porque cuando se empezó a instalar el otro relato, la gente empezó a decir, bueno, parece que ya no somos necesarios. Y los que creían que sí seguían siendo necesarios, les decían que no eran necesarios. Hoy día dejen nosotros, llama al diputado, él se va a hacer cargo. Y se empezó a perder no solamente el tejido social, sino que se empezó a perder la capacidad de salir incluso de la cultura de resistencia y decir, sí, podemos hacer perfectamente lo que queramos. Hay un ejercicio del quehacer, que es lo que se hablaba constantemente, por lo menos en la cultura política de nuestro país, como poder popular. Queda muchísimo, ha habido un gran profundización en la despolitización, en la sobreideologización, un poco académica, intelectual de algunas cosas, pero que ha perdido el tema de la reflexión, del análisis, y eso implica necesariamente estar conectado con la realidad. Yo creo que son buenas instancias cuando tenéis una perspectiva interesante como la que tiene este libro, donde rescata la honestidad de cosas que sucedieron, diciendo incluso esto no fue tanto como creímos o no fue tan bello ni romántico, sino que tuvo muchas complicaciones. De hecho, hay una entrevista también ahí a gente con la que contrabajó Mauricio Magret, miliciano, que de hecho muere en combate el 29 de marzo de 1984, porque precisamente se estaba preparando su conmemoración al año siguiente, donde mueren tres militantes del MIR, asesinado Eduardo y Rafael Vergara, junto a, ya en el sector de Peñalolén, Paulina Aguirre Tobar, otra militante también del Movimiento Izquierda Revolucionaria, que fue asesinada, entre varios más, que estaban ahí en la resistencia, cuando probablemente pudieron haber salido, cuando probablemente se pudieron haber quedado tranquilos, no haberse metido en nada, tomar la decisión de militar y tomar la decisión de oponerse, ojo, a una dictadura donde la impunidad era el pan de cada día. Y también viene a cuestionar estos 25 años de impunidad, de injusticia, ojo, no solamente de justicia judicial respecto al tema de varios crímenes contra la dictadura, sino de injusticia social, que van completamente aparejadas. Una cosa sin la otra no va. Así que, interesante reflexión. Recuerden, hoy día a las 19:30 horas en la sede de la CUT, si quiere darse una vuelta por ahí, vaya y vea el lanzamiento de este libro de Eduardo Arancibia, que está, insisto, muy, muy interesante. Ahí están puestos los links, pues si le interesa profundizar un poco más. Incluso contactarse con el autor y ir a buscar el libro. También es una posibilidad, creo que van a estar vendiéndolo ahí. Para conseguirlo ahí fácilmente. Oye, información del último minuto. Sí, llegó acá lo de Berkoff. Sí. Emilio Berkoff. Mira, quiero detenerme un poco en el caso de Emilio Berkoff. En Cañete, condenan a Emilio Berkoff a 5 años de cárcel por porte ilegal de arma. Sale Radio Bio Bio, a eso del mediodía, este viernes culminó la audiencia de lectura de sentencia en el Tribunal de Juicio Oral lo Penal de Cañete contra Emilio Berkoff. En el escrito leído por el magistrado Leticia Rivera se registra que el imputado fue condenado a 5 años y 1 día por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, pena que deberá cumplir en la cárcel de Lebu. Entiendo que es la máxima condena esta, parece, de los 5 años, porque estamos hablando de la él cae detenido, te digo inmediatamente, el 28 de diciembre del 2012. Porque él pasa ya en enero control, que viene siendo en el 2013. Más de 2 años se le imputaron, ojo, 9 delitos. 8 quedó absuelto. Sí. Y este control, entre comillas, de rutina, fue lo que terminó haciendo caer un control que hizo el golpe, dicho sea de paso, a Emilio Berkoff, donde le encuentran un arma, un revólver calibre 38 con municiones de otra calibre, pero para el caso da lo mismo. Y de ahí empieza un periplo porque él queda en libertad. En definitiva, no tuvo cautelares por esa cosa que lo estaban acusando, que tiene que ver con el arma. Hemos visto como en otros casos, por ejemplo, un coleccionista que tenía hasta bazooka terminó en la casa. Sí. Que estamos hablando del latifundista Temer. Sí. Que se agarró en un momento determinado con René Urban. Pero en este caso le saltó un hecho de mayo del 2010 que tenía que ver con maltrato a obra carabinero en una marcha a propósito de los presos políticos mapuche, en la cual él habría supuestamente golpeado a efectivos de fuerzas especiales. Pobrecito. Increíble, ¿eh? Yo una vez me acuerdo también una chica de como 13 años que le había pegado a 3 fuerzas especiales. Claro. Gente muy mala. Mala. Mala. Sí. Bueno, yo no sé si la defensa irá a apelar o esto ya... La familia, o sea, y los abogados de Emilio Berkoff, la madre, por ejemplo, Elisa Jerez, van a apelar a la sentencia. A la sentencia para pedir la anulación de aquello. Es importante ese tema. Sí, que no tiene por dónde, porque por porte ilegal de arma, no sé, yo sé que cuando, por ejemplo, tú vivís como en el campo, siempre hay escopeta, y es como súper cotidiano, pues, y que te pasen, te procesen por porte ilegal de arma, después de haberte acusado de nueve delitos en total, y es como raro. Sí. Extraño, al menos. Sí, bueno, esperar de que la defensa apele a esta decisión del tribunal para que, bueno, ojalá este joven no esté, pues son 5 años, es harto 5 años. Entonces, a mí me parece que eso es preocupante, porque hay otros que por boletas falsas todavía no les pasa nada y actúan de manera bastante soberbia. Entonces, bueno, esperemos que la defensa efectivamente logre encontrar algún punto que le permita apelar y revertir el fallo, porque es una noticia negativa, porque es como raro el juicio. Yo insisto en eso y comparto lo que dice la Amanda, porque le buscaban 9 delitos y se cayeron 8. Entonces es como raro que ahora vuelva a surgir esa tesis y lo condenen a 5 años, lo que me parece un tanto exagerado. Y es muy importante el caso de Emilio Bercoz, porque estamos frente a la historia de un montaje que estaba buscando un antecedente, porque los tengo todo acá. Cuando sale el 29 de diciembre del 2012, Emilio fue detenido en la tarde del 28 de diciembre, casi como una mala broma de parte del gobierno, 28 de diciembre, Día de lo Inocente, en la cual sale el propio Germán Chadwick, el ministro de Interior Andrés Chadwick, el hermano, señalando que tenían a uno de los máximos dirigentes de la coordinadora Arauco Malleco, a una de las personas que estaba involucrada en varios atentados de la violencia en la Araucanía. Ojo, sin prueba. Alguna, claro. Porque le había caído por este control, entre comillas, de identidad, que esto fue luego de que la familia de José Santos Jorquera, importante este nombre para que lo recuerden, José Santos Jorquera hiciera una denuncia de amenazas por parte de Emilio Bercoz y otros comuneros mapuches hacia su familia, hacia su fundo. ¿Quién es José Santos Jorquera? José Santos Jorquera era un latifundista que se hizo de tierra de manera irregular, que prestó sus predios. Esto está en antecedente, ha sido parte de los registros de la violencia política durante la dictadura. Prestó su fundo para que fueran detenidos y torturados comuneros mapuche en sus terrenos. Se sabe que la familia de Santos Jorquera, que falleció ya en el 2011, mantiene un clandestino dentro de su fondo, donde va la PDI, donde va Carabinero, donde va frecuentemente incluso fiscales, se han descubierto ahí. Fundo, por lo demás, que ha sido funado en reiteradas ocasiones por comuneros mapuche de la localidad, porque siguen insistiendo no solamente por el pasado de José Santos Jorquera, sino porque en ese lugar se detiene arbitrariamente a gente, se preparan de una u otra manera operativo y se hostiga constantemente a la comunidad aledaña. Bueno, centro de operaciones. Es esa familia la que hace la denuncia contra Emilio Bercoz, y es por eso que no es en un control de rutina, sino que es un grupo del GOPE el que hace el control de detención, control de identidad, por así decirlo, a Emilio Bercoz, que iba acompañado en ese momento de su pareja, un hermano y otra persona. De ahí se inicia, de hecho, es más, el magistrado le dice, bueno, ¿qué hace el gobierno metido acá en el tribunal pidiendo este, si esto es un tema, por así decirlo, cotidiano, rutinario? Porque se hace parte de acá. Y de hecho, decreta la libertad mientras dura la investigación de Emilio Bercoz. Cuando sale Emilio Bercoz de esa audiencia de formalización, es detenido por esta causa pendiente en mayo del 2010 a propósito de maltrato de obra carabinero. Es ahí es donde le empiezan a achacar un montón de delitos, entre ellos quemas de fondo, atentado de incendio, robo, generalmente, y se configuran cerca de 8 crímenes más, aparte del tema del porte ilegal. Entonces, él es trasladado y encarcelado. Bueno, resulta de que se establecen de una otra manera los testigos protegidos, muchos, eran cerca de 18. La Corte Suprema los rechaza finalmente incluso. Tienen que revelar la identidad. ¿Y saben lo que hacen? Dicen, no vamos ya con testigos protegidos, vamos a ir con testigos de a oídas. ¿Qué quiere decir testigos de a oídas? Iban los funcionarios policiales a decir, alguien nos dijo que alguien, no podemos decir que alguien, pero él estaría involucrado en tal cosa. Cosa que fue rechazado por el tribunal, por lo cual finalmente, luego de casi 2 años de proceso, en los cuales él salía y lo iban a llevar la pedida a la casa. Después incluso se había declarado como entre comillas en rebeldía, le dijeron que estaba en la clandestinidad, por tanto lo iban a buscar. Un proceso extremadamente irregular, insisto, extremadamente irregular y viciado. Denunciado constantemente, insisto, por su madre Elisa Jerez, por su pareja. Él vivía tranquilamente con su hijo en la localidad cercana a Yeu-Yeu. Decía él a mí, ¿por qué dicen que yo estoy en la clandestinidad? Vivo acá, voy a dejar todos los días al jardín del colegio a mi hijo. Trabajo, tengo mis gallinas, tengo mis cosas. ¿Dónde me estoy escondiendo? Y se sindicaba él como ideólogo o como parte de la jefatura de la coordinadora Arauco Mayeco. Bueno, el tema concreto es que se termina el montaje porque todas las acusaciones, ojo, escuchen esta parte, todas las acusaciones del parte del gobierno encabezado por Andrés Chadwick se caen. Uh-huh. Y él termina absuelto y termina siendo condenado a la pena máxima, que es lo que logran conseguir, solamente por el porte ilegal de armas de ese 28 de diciembre del 2012 cuando él detenido por la denuncia de esta familia que es la Santos Jorquera. Es una historia larga, insisto, que la ha pasado en prisión hace bastante rato, creo que está en la cárcel de Lebu, y que hoy día tiene, por así decirlo, un capítulo cerrado, porque hay que ver incluso, porque la cumplió ya mucho rato en la cárcel, y tiene que ver ahí más o menos el tema de la pena repetida. Aún así, él tiene que volver a la cárcel ahora, y lo que está viendo sus abogados es pedir la nulidad de este juicio, de la condena de este juicio, básicamente la sentencia que fue dictada hoy día a las 12 y algo de la tarde, o sea, hace un ratito. Sí, muy así que noticia, esa es la historia larga de Emilio Berkoff Jerez, y es que es súper potente, es súper importante eso. Bueno, yo me tengo que... De hecho, nos vamos despidiendo ya. Despedir ya, tengo que partir. Ah, nos vamos a despedir. Sí, nos vamos despidiendo porque hay que resolver muchas varias cosas. Es un día bastante largo hoy día. Y aparte porque tenemos que resolver temas técnicos, que ya lo hemos dicho, pero quisimos sacar igual, de todas maneras, el matinal, porque así lo amerita y así merece el respeto nuestro, nuestra audiencia. Nuestro público. Así que les dejo el micrófono para que se puedan despedir. Bueno, un abrazo grande. Nuevamente nos hemos encontrado este día viernes. Y para la gente que quiere solidarizar con el norte, mañana vamos a estar en la pileta seca cerca de una empresa de comida rápida, en Maipú, recolectando algunas cositas. En la esquina de la pileta sale mejor. La pileta seca. Sí, esto de decir McDonald's. No, la pileta seca, y para que la gente sepa dónde. La pileta seca al lado de ese piñón, agua, en no piñón encerrado que tienen histórico de Maipú. Así que vamos a estar juntándonos ahí, reuniendo algunas cosas para llevarse a la gente del norte. Así que pónganse la mano en el corazón y apoye mañana a partir de las 11:30 de la mañana en la plaza de Maipú. Amanda. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Eso. Y nosotros nos recortamos el día lunes. Va a estar atento con todas las informaciones de Radio Villa Francia y con lo que está ocurriendo en el norte. Se viene el día del 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, uh-huh, donde se recuerda y se conmemora también a muchos, muchos jóvenes que pelearon, que le hicieron frente a la dictadura y lo siguen haciendo con su herencia. Y nos vamos. Hoy día hay repetición de La Hija de Afrodita, Cerro La Izquierda, a las 5 de la tarde. No se olvide, Cerro La Izquierda desde Concepción. Y nada, po. Solamente decir, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. No podrán ser destruidos. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia. Por la verdad. Por la justicia. Radio Villa Francia. 107.5.